FM La Fábrica 89.5. Arrancamos el repaso, claro, con el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. En Yanquilandia hay voto electrónico, o sea, hello, teléfono, legisladores argentinos. Trump recibió tantas críticas antes de las elecciones que hasta Bush, sí, Bush, el tipo que bombardeó medio mundo buscando armas que no existían para robarse el petróleo de Medio Oriente y hacer ganar fortunas a las empresas contratistas de sus socios para reconstruir las ciudades que previamente había mandado destruir, declaró que votó en blanco. Me acordé de Franco Macri diciendo que Mauricio no podía ser presidente. Bueno, detalle. ¿Eh? Sí. Hubo naturalmente repercusiones mundiales y personajes públicos hicieron llegar sus salutaciones al ganador y mensajes de consuelo al bando perdedor. Marine Le Pen, la líder de extrema derecha francesa, felicitó a Trump y deseó que su ejemplo se extienda a Francia, pero claro, será imposible hasta que no matemos a todos estos negros y musulmanes horribles, había agregado. El Pipita Higuaín, sí, el Pipita Higuaín, el Pibi, quiso mandar un saludo de consuelo a Clinton, pero se lo mandó a Bill. Pifió, pobre Pipa. Claro. Tal es la preocupación que genera la victoria de Trump que hasta Stephen King dijo sentirse con miedo. No. Stephen King tiene miedo, boludo. O sea, a ver si nos entendemos. A ver. Desde anoche mismo ya se empezó a generar una movida en Estados Unidos para irse a vivir a Canadá. O sea, los yanquis son tan turros que generaron un Trump ahí mismo y ahora van a generar un Trump canadiense que digo, va a ser un muro para que no pasen más estadounidenses porque no lo aguantan más. Así son los tipos. Está claro que los asesores de imagen... ¿Esto saben inglés? A ver. Porque si no, no se va a entender, ¿eh? Vamos. Chiste que no se entiende. Claro, está claro que los asesores de imagen de Donald han hecho un gran trabajo porque no se entiende cómo un tipo que no podía ganar de ninguna manera termina ganando. Ahí nos enteramos que el jefe de campaña es un tal James Durham Beard. Muy bien, saben inglés. Muy bien, muy bien. En primeras declaraciones, Trump aseguró que va a formar un equipo de gente capaz que defienda los intereses de Estados Unidos incluso por sobre los propios, es decir, se va a llevar todo el gabinete de ministros de la Argentina para allá. Bienvenidos a Salgan al Sol, un programa que no se preocupa demasiado por quién gana en el norte, porque el problema es quién gana en el sur. We'll be right back. Buenas noches, este es un programa más de Salgan al Sol, creo que es el número 42 en FM La Fábrica 89.5 en Sarmiento 1710, en Lanús. Estamos acá con Débora Mavaires, Marcelo Rivero y quien les habla, Gustavo Paura. Damos comienzo a Salgan al Sol. Un programa que va a estar signado por lo que ha sucedido ayer en los Estados Unidos de Norteamérica, que es la victoria de Donald Trump. A mí personalmente no me cambia la ecuación. Parece mentira, ¿no? Que el 3% de vota y para 7.200 millones de habitantes que hay en el mundo, ¿no? ¿El 3% de la población mundial, de la población de Estados Unidos votó? El 3% de la población, 120 millones, calculo. Pero no, votó, no, tanto no. 120 millones. 200, a ver, para. 200 millones de 200 millones de 200. Ah, bueno. Bueno, 200 millones de tipo deciden la suerte de 7.000 millones que hay en el mundo. Voy a preguntar, así les tiro la inquietud. ¿Realmente deciden ellos la suerte? No. No. ¿Quién? No. ¿Los 200 millones de tipos? No, porque es indirecto. Primero, que es indirecto. Sí, sí. Segundo, entre los dos candidatos que hay para elegir, los dos plantean la misma política exterior, la misma. Las discuto a muerte. Vengan y llamen. No. El que me diga que no, venga y llame a este programa ya. Las elecciones. Al 20-57-90-41. Sí. Como es asterisco 3-3. El tema es que la selección de Estados Unidos es fácil, o sea, gana derecha, perdió la ultraderecha o viceversa, y no importa cuando escuches esto, o sea, es así, o sea, es el sistema que quieren imponer acá con Macri y Massa. Más o menos lo mismo, ¿no? Donde, o sea, aparentemente ese es el sistema que funciona en España. Sí, claro, exactamente, lo mismo, sí, lo ha logrado. Es a lo que van, a un supuesto bipartidismo, que en realidad es el mismo partido, bancado por los mismos tipos. Sí, porque lo que no está en cuestión es el tema de fondo de quién, la distribución de la riqueza. Entonces, contra eso, mientras le aseguren los negocios y que nada cambie un poquito y a tal más. Punto, porque ahora cada vez que hay elecciones, cada 4 años en los Estados Unidos, sobre todo cuando es al final el segundo mandato, porque habitualmente las reelecciones se dan en Estados Unidos, son muy raras las excepciones en las cuales, Carter, cuales no se dan. Sí, por ejemplo, Carter. Que desgraciadamente para nosotros. Exactamente. Nos anoticiamos de que tienen un sistema de colegio electoral, como teníamos nosotros anterior a la reforma del 94, con una particularidad, porque el nuestro era proporcional de acuerdo a cada estado. Allá no, el que gana las elecciones por un voto o por 10 millones se lleva a todos los electores asignados a ese estado, con lo cual no hay representación de terceros o cuartos partidos. Exacto. Ross Perot en el año 96, creo que fue, sacó en el total el 20% de los votos emitidos en Estados Unidos y no tuvo un solo elector en el colegio electoral. Es decir, que allí no hay manera. No hay manera, se elige entre dos alternativas un gerente que ni siquiera es capaz de llamar al presidente de la Reserva Federal, porque es una entidad privada. La Reserva Federal, la que decide cuáles son las tasas que van a regir todo el universo, es una entidad privada. Así es. Sobre la cual el Estado norteamericano no tiene injerencia. Así que... Sí, y lo llamativo también y es tampoco, que... perdóname porque también lo escuché. Tampoco Donald Trump, ni Obama, ni Hillary Clinton, si hubiese ganado Clinton, son los que tienen campanita. Son los que tienen la posibilidad de apretar el botón, ¿eh? No, ¿qué cosa? No, el botón rojo ese. No, olvídate. No lo pudo apretar JFK. No. Igualmente el sistema norteamericano presidencialista es medio mentiroso, porque en realidad el que gobierna es el parlamento. Pero la particularidad de Donald Trump, que tiene mayoría de los dos, si no me equivoco. Sí, ¿no? Porque tiene mayoría de los dos, pero a ver, ellos tienen un sistema. En realidad, los que logran las bancas siempre son los lobistas, que es lo que tenemos acá ahora, se está dando. Sí. Por primera vez estamos viendo que hay. ¿Por primera vez? Sí, porque antes eran más políticos. Vos acordate que al principio de la democracia, por lo menos, ¿no? Hasta el 90, 90 y pico. No eran tan lobistas, eran más políticos. Yo me acuerdo, no sé, había una señora mayor, Florentina Gómez Miranda, claro, que era radical y que esa era una política, pero política de raza, y andá y decirle algo y te sacaba corriendo y tenía convicciones. Hoy lo que tienen son cuentas bancarias. Entonces, realmente, no todos, vamos a aclararlo, claro, pero, no hay, pero con convicción. No, pero hay un detalle que me parece importante señalar. Porque más allá de los senadores o los representantes, como se llaman allá los diputados en Estados Unidos, que no son específicamente lobistas, porque la figura del lobista en Estados Unidos es está aceptada, es legal. Los tipos sacan la tarjeta y te dicen Gustavo Miedo, lobista. ¿Sí? Acá el lobismo ya se sienta en la banca. Claro, se sienta en la banca, es lo que digo, claro. ¿No? Ellos tienen, dentro del Congreso, tienen oficinas para los lobistas. Uh-huh. Claro. Bueno, nosotros tenemos a los lobistas en las bancas. Exacto. No todos, voy aclarando, porque hay algunos que no son lobistas de ninguna empresa, pero hay otros que directamente están actuando para empresas. Así que, bueno, sí, es que, tenemos. A ver, a mí... Yo insisto en volver siempre sobre el tema de la Argentina, porque realmente estuvieron hace 2 meses que me tienen la cabeza inflada con Donald Trump y Hillary Clinton, y en realidad no escuché a ninguno decir qué era lo que proponía cada uno. Entonces, el operador está de acuerdo conmigo y tiene razón. Y tiene razón este muchacho, hay que tenerlo en cuenta. Luciano Portillo, en la operación técnica y puesta en el aire. El tema es, hoy agarré la página de Donald Trump, bueno, a ver qué propone este niato. Uh-huh. A ver, está tanto lío, todos los de TN ayer estaban llorando diciendo que era Trump era el kirchnerismo de Norteamérica. Claro, dije, vamos a ver qué tan kirchnerista es este muchacho. Claro, pero bueno, es porque en realidad Trump lo que propone es una especie, un poco lo hablábamos también antes de iniciar el programa, es que la política de Trump es, casualmente, es el nacionalismo norteamericano. Entonces, desde ese lugar... De ese lugar, ese nacionalismo norteamericano, te la discuto. Sube. Y sí, pero vos fíjate que tiene un plan de infraestructura, al menos lo que yo escuché, de 500 mil millones de dólares. Que yo, lo que va a hacer es encarecer, obviamente, al subiendo la tasa de la Fed, va a encarecer el precio del dinero. Y la relación del precio del dinero con las materias primas o los commodities es inversamente proporcional. O sea, si sube el precio del dólar, o sea, un dólar fuerte, te baja las materias primas. Nosotros en esta nueva división social del trabajo estamos, según Macri y su grupo, tenemos que ser volvemos al modelo agroexportador de proveedor de materias. Exactamente, un proveedor de materias primas. O sea, ese es el lugar que nos asignan en la división social del trabajo. Con lo cual, se empieza. Ahí hay una vertiente, y aparte Donald Trump está en contra, digamos, en esto no beneficia de los tratados de libre comercio. No te beneficia y te voy a explicar por qué. Yo ya te lo estoy discutiendo. Mirá cómo te lo discuto. Vos agarrás la página de Donald Trump y te lo dice clarito. No hay que ir al tratado de libre comercio del Pacífico porque nosotros todavía no lo ratificamos. Uh-huh. Primer punto. Después viene otro punto más. El siguiente punto dice... Vamos a instruir a todo nuestro secretario de comercio y a todas las agencias del mundo que tengamos en el mundo para que cualquier cosa que hagan en otros países que no estén respetando nuestra ley, o sea, la de Estados Unidos, uh-huh, o la del comercio internacional, vamos a aplicarle inmediatamente las sanciones y no sé qué. O sea, va a aplicar el Tratado de Libre Comercio diciendo que no está dentro. Es lo que está proponiendo, y es lo mismo que hace con China. Te dice, no, vamos a aplicarle aranceles a los chinos porque no sé qué, porque vamos a decir que están manipulando la moneda. A ver. ¿No está en condiciones Estados Unidos? Estados Unidos le debe a China. Por eso. La mitad de la deuda. La mitad de la deuda. ¿Está en condiciones de sentarse mano a mano? Primero que no puede hacerlo. ¿Cómo se llama el presidente chino? Xi Jinping, algo así. Xi Jinping. Un chino. Sí. Claro. Es un chino que es el dueño del mundo. El dueño del mundo. Pero a ver, pero sí tiene, y te voy a explicar por qué tiene poder. Es la fábrica del mundo. ¿Por qué tiene poder? Porque él es el que decide si le paga o no y le debe mucha plata. Uh-huh. Y la otra cosa que está proponiendo, cuando vos mirás y empezás a desgranar sus propuestas de campaña, su plataforma electoral, a ver, no estoy inventando yo, lo dijo Donald Trump. Vamos a dejarlo gobernar primero, ¿no? Claro, dejémoslo gobernar. Dejémosle tiempo. Está diciendo que lo que va a hacer es ahondar la guerra económica contra China. ¿Y cómo va? No lo dice en esos términos. Él lo que dice es, vamos a tratar de imponer a la Organización Mundial de Comercio, uh-huh, sanciones porque porque los chinos están haciendo dumping. Jinping es el presidente. Ah, mira, menos mal que Xiaoping, ¿no? Xi Jinping. Bueno, sí, está bien. El chino. Ping pong. Escribe en cirílico. Sí, bueno, no importa. La gente sabe que estamos hablando del presidente de China. Lo que digo... Es uno que tiene los ojos así. Sí, tiene los ojitos rasgados. Lo digo ahora que no existe más el INADI. Lo que yo digo es, él está proponiendo una cosa de la boca para afuera, pero cuando analizás lo que está proponiendo, es exactamente lo mismo que está. China hoy está rodeada por bases militares norteamericanas y hay un serio problema allí porque Putin dijo, me voy con los chinos. Cuidado porque no me pongas acá más bases militares porque se pudre todo. La historia de Rusia y China no es de ahora. A ver, no es de ahora. Tenés Afganistán, tenés un montón de... No es de ahora y es un punto permanente de conflicto. Entonces lo que está haciendo él es lo que en realidad hizo el Tratado del Pacífico, que es coparle los países que rodean a China para que ellos sean los que vendan y no comprarle a China. La guerra económica es lo que él está planteando y también habla de desarrollar la guerra cibernética contra el Islam. A ver, que yo sepa, los países árabes, sobre todo los que ellos están en guerra, no están teniendo internet. Pero aparte no hay nada que le moleste más a un tipo que es capaz de inmolarse contra un templo católico con 270 tipos adentro que le hackeen el Hotmail. Claro, no tiene sentido. No ser que vos pongas, como ya pusieron, como ya este año habían habilitado en Estados Unidos, las leyes transnacionales donde pueden capturarte por terrorismo, por ejemplo, por escribir Trump gato. Bien. Trump cut. ¿Entendés? Sí. Entonces, si te pones a pensar lo que él está diciendo, no va a avanzar sobre los países árabes, porque, a ver, no creo que en Afganistán mucha gente ande haciendo terrorismo cibernético. Pero sí va a empezar a infiltrar, cosa que ya están haciendo con Google y con Facebook. No es ninguna novedad, ¿no? No es novedad, la NSA, bueno, ¿se acuerdan? Snowden, Assange mismo, que sí, sí. Bueno, o sea, hay una tensión cibernética, una guerra virtual que nadie está viendo. Por eso yo digo, cuando vos decías hoy, fuera del aire, hablabas de la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial se está desarrollando ahora. Sí, lo que pasa que, a ver... Qué loco, el tema, perdóname, porque también lo hablábamos... Si hablamos de fuera del aire, ¿por qué no largamos el aire antes del programa? No, tenemos que hacer como los chicos allá, como Blackman, que hace que están produciendo y en realidad está al aire. No, pero digo, qué loco, mirá qué situación y qué contexto histórico le toca. Qué eje simbólico. A un tipo argentino, peronista originalmente, Flores, Francisco Bergoglio. Jorge Bergoglio. Jorge. Francisco, el Papa. ¿Qué momento le toca al chabón, no? Independientemente de la valoración que uno tenga personalmente sobre el tipo y las cuentas pendientes que tiene que responder en algún momento, está en un lugar donde se corta el bacalao. Modestamente se corta el bacalao porque el poder simbólico que la Iglesia sigue teniendo y el Vaticano. Mirá qué lugar y qué momento le toca al chabón, ¿no? Es el único peronista que está haciendo algo. Es notable. Perdón, no me maté. No, vi las caras de repente. Pero coincido. Pero el único que tiene una propuesta política en este momento es Bergoglio. Coincido. Es el peronista más. Coincido porque es. y lo quiero dejar claramente. Bergoglio no es un santo de mi devoción, ni mucho menos. No, pero bueno. Pero qué momento le toca al chabón. ¿Qué hizo para esta estar semana? Ahí. No, metió, bueno, la cuestión de bancar a los movimientos sociales y decirle, rebélense contra este capitalismo. Sí, de hecho llegaron y bajaron, pusieron un pie acá en Argentina y dijeron, bueno, vamos a hacer quilombo. Bueno, pero tiene una connotación. Yo hoy escuchaba, después vamos a entrevistarnos, vamos a sacarlo a Alejandro Roa. Y yo le venía escuchando al ecuatoriano, que ya les digo el nombre. Páez, Pedro Páez. Y el tipo hacía un desarrollo, ¿no?, de toda la situación económica. Era una charla sobre soluciones, digamos, de la economía heterodoxa, digamos, a la crisis internacional. Y cuando uno lo escucha y describe toda historia, yo no podía dejar de hacer el linkear, que es una palabra. La economía heterodoxa es Keynes. Exactamente, vino después, ¿no? Y no es tan difícil. No, pero no por eso, sino por el hecho de no podía dejar de linkear las críticas que hacen a las causas de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Si uno. O sea, en esto que veníamos hablando antes, de la nueva división social del trabajo. Que es lo que se desarrolla fines del siglo XIX, principio del XX. Así es. Con la aparición de los trusts, digamos, los trusts empresariales, donde ahí se empieza a fusionar, digamos, lo que es las empresas que empiezan a fabricar desde cepillo de dientes hasta balas. Y una de las mejores leyes antitrust o trust Trust, me el Trust Collero, me acuerdo, ahí en frente del obelisco. ¿Es la de Estados Unidos? Claro. Era, ¿no? Hasta que... Bueno, porque hoy, en esto, si lo pensás bien, ¿qué es lo que fabrica Estados Unidos hoy? Hoy fabrica armas, claramente. ¿Rublemanes? No. No, fabrica ¿tampoco? Armas y fabrica ¿y? Patentes. No. Dinero. Ah, dólares. Sí, dólares, sí. Es lo único que hace. Sí. Es lo único armas que hace. Armas y dólares. Todo lo demás es un invento. Estados Unidos ya no hace más nada, no fabrica nada. De hecho, a nosotros... ellos sus commodities, por ejemplo, los subsidian. Sí, no, pero pasa ya, nosotros competimos. Para que produzcan. No, porque obviamente, porque estamos en otro... Europa también. Pero, claro, pero estamos en otro plano. Nosotros no, no, o sea, me quiero sacar de ese contexto. Sino de la idea global, y después lo vamos a hablar con Ale de los derivados financieros y cómo se está trabajando el tema de la deuda, que yo creo que me parece muy interesante. Y además, todo el problema económico que estamos viendo, estas concentraciones, que a diferencia de fines del siglo XIX y principio del XX, tenés un problema que hoy ya no se fabrica, sino que es el capital financiero que está dirigiendo, todo, en realidad el que está concentrando, digamos, papeles de color y todas estas cosas, la crisis del 2008, y podemos así, la crisis de deuda, y tenemos un montón de indicios que están montando, que todas hay un montón de dinero. Internacionales que sí. Se han generado desde la crisis del petróleo en el 70, tienen que ver con, sí, con papeles. Terminar con el que estado no. De bienestar por el excedente de beneficios, de servicios. Claro, pero eso es combinado. Bienes que había. Combinado con. Yo agarré cuatro causas, digamos, de la Primera Guerra Mundial. Una es el militarismo, que es lo que fabrica a Estados Unidos, digamos, además de armas y dinero. Una es el dinero, que ahí tenés un truco muy peligroso, que es el capital financiero, las armas y la plata. Básicamente. Y el otro es los nacionalismos. Fíjate la cantidad de discursos xenófobos que hay, no solo en Estados Unidos, sino en Europa. Acá empieza a haber también el imperialismo en la propia, en el imperio, que los imperios, digamos, tanto Rusia como Estados Unidos están disputando de nuevo, reavivando, digamos, lo que surge la Guerra Fría, ¿no? Ya que está en disputa en Siria. Sí. O sea, están midiendo fuerzas en Siria. En Siria están midiendo fuerzas. En realidad lo que están haciendo es destruir Siria para poder pasar un gasoducto y decidir si se lo compran a China o a Rusia. Bueno, sí. Esa es la discusión que hay. Y claro, esa es el asesinato, el genocidio del pueblo sirio se debe al paso del gas. Y el genocidio del pueblo palestino se debe a los grandes yacimientos de gas que tiene Palestina, sobre todo la Franja de Gaza, sobre el mar. Entonces, cuando vos te dicen, no, porque vamos a hacer... No, ellos fueron... Arrasaron Siria y destruyeron su patrimonio cultural, como para que nunca más vuelvan los que se están yendo de Siria. O sea, no están. Lo mismo hicieron en Irak. Destruyeron Bagdad. Lo primero que destruyeron fue Bagdad. Destruyen los ejes simbólicos, destruyen la historia, destruyen la cultura. Y después hacen pelota a su pueblo para poder quedarse con el territorio, que es lo que a ellos les interesa. Irán, Irak eran Persia. Todos estudiamos historia en primer año, era Persia. Sí. Pensaba mientras los escuchaba Perdón, quiero terminar lo del imperialismo. La base del imperialismo de la Primera Guerra Mundial era por la lucha por los recursos, igual que hoy. Ahora también, ¿no? Nunca así dejó que de ser. Por eso digo, ojo, porque si bien se está desarrollando una Tercera Guerra Mundial que no está declarada porque nadie le pone en el cartel, pero en realidad existe, porque la cantidad de conflictos que hay internacionales superan los 10, seguro, 14, 15, no sé por dónde iba a andar. Bueno, y tenés unas guerras simbólicas. Es hoy los estados pelean contra la nada. ¿Qué es el ISIS? Nada, no hay territorio, no se sabe. Entonces, ¿me entendés? O sea, pero es una buena manera también de extender la guerra donde vos quieras. Lados, exactamente. Claro. Y tenés una guerra. Yo te invento el ISIS, te lo pongo hoy en Afganistán, mañana te lo pongo en Irak, pasado pero en Turquía. Eso es lo que dice Donald Trump. ¿Sí? Trump dice, Obama creó el ISIS. ¿Sí? De hecho, ¿por qué? Pero él, si vas y bombardeás, dejás pasar los barcos del ISIS con petróleo por el Mediterráneo como si fuera pero nada. Pero él, es cuando vos mirás su plataforma, él te está diciendo exactamente lo mismo. Él critica a Obama por armar el ISIS y al mismo tiempo te está proponiendo una nueva comisión Warren, por llamarlo de alguna manera, contra el Islam en Estados Unidos. para seguir fomentando el odio y a la vez para exterminar el islamismo en Estados Unidos. Es decir, la idea es eliminar a todo semita que no sea judío. Y no sé, porque tal vez, porque dicen que también tuvo algunas expresiones antisemitas, digamos, con respecto a los judíos. Puntualmente creo que el chabón es un... Es Homero que hizo mucha plata. Es Homero Simpson que hizo mucha plata. Y lo votaron los Homeros. Mirá el mapa. Mirá. En el centro de Estados Unidos. Yo solo diré que en el año 2000, sí, los guionistas de los Simpsons pusieron, sí, a Trump subiendo una escalera mecánica. No, ya para... Hoy lo mostraba y le... No, y hoy mostraba y dije, el guacho vio eso y le, claro, dijeron, hacelo. ¿Por qué? Porque los Simpsons nos gusta a todos. Tal, entonces, cual, eso se llama marketing político y es más viejo. James Duran Beale. Exactamente. ¿Pero qué hizo en 1998? ¿Qué dijo Trump? En la revista People, él dice, si alguna vez me decido a jugar en política, voy a jugar por el lado de los republicanos. Sí, porque, sí, según, sí, él, sí, la Fox te vende cualquier cosa. Exacto. Y el votante es muy estúpido, lo dijo así. Sí, sí, es verdad. Y dijo, yo podría mentir, podría decir lo que quiera, y la Fox les va a hacer creer que yo soy un buen presidente. Y estoy seguro de que mis números, o sea, en la votación, serían fabulosos. Sí. ¿Y qué pasó? Fue así, sucedió eso. Donald Trump es el presidente electo de los Estados Unidos, asume en diciembre, en enero. Pensaba dos cositas cortitas. Dale. El día que el ceviche sea declarado un bien cultural de altísimo valor, buenísimo, el ISIS empieza a actuar en Perú. Obvio. Y me gustaría en algún momento, y esto es una cuestión personal, conversar con alguien que sepa de verdad de política internacional, de China. El miércoles que viene. Ah, pará. Pedro Uribe, llámamelo a Pedro. ¿Cuál es el comportamiento que China tiene? Porque todos sabemos que Rusia y Estados Unidos se matan a palos. Sí, sí. Estados Unidos apoya a uno, Rusia apoya al otro. Pero China, que la tiene así, vamos a decirlo, bueno, es radio, si me toma cámara 1, cámara 1 la tiene así. ¿Qué hace China? ¿A qué juega? ¿Cómo es? Sí. No a qué juega, pues ya sabemos a qué juega. Sí, sí. Obviamente juega a ser potencia y lo es. Sí. ¿Cómo juega? Porque los tipos no van a meter cohete, ¿no? No, no, no. ¿Cómo hacen? Sí, bueno, hay que verlo. Me gustaría, pero por una asignatura personal. Yo conozco uno que sabe mucho, voy a ver si lo puedo contactar. Ahora no me acuerdo el nombre, pero conozco y lo voy a buscar. Pero puede llegar a... Tenía un programa sobre China los sábados a la mañana con otro que llamaba... Tenía una revista. ¿El China programa que... ese, sabes cómo se tendría que llamar? A ver. China 50 Town. Centavos a la bolsa. Sí, o tomaba dos caramelos. Vamos a escuchar un breve comienzo de tema y nos vamos a comunicar con Alejandro Roa para hablar un poquito de los temas que estamos hablando. Yes. don't you think I would? Don't you think I'd tell you, baby, if I only could? Am I acting crazy? Am I just too proud? Am I just plain lazy? Jealous Again, los Cuervos Negros, una de nuestras bandas favoritas, a las 20:34, momento de comunicarnos con nuestro gurú, nuestro guía. Nuestro guía espiritual. Exactamente. Nuestro economista de cabecera, Alejandro Roa. Ale, buenas noches. Gustavo, ¿cómo le va? ¿Cómo ¿Todo anda? Bien? Marcelo, te habla. Marcelo, Gustavo y Débora, somos todos un grupo. Un monstruo de tres cabezas. ¿Cómo le va, muchachos y muchachas? Gracias, bien. ¿Todo bien vos? Sí, acá andamos, un poco cansado, pero todo bien. Me imagino, hoy tuviste larga charla, ¿no? Hoy estuvimos, sí, Jaime Moreno organizando el congreso que sigue mañana, así que estamos un poco cansados, pero contentos, pues está saliendo bastante bien. La verdad que definiciones muy interesantes, y hoy te venía contando en la mañana, ¿no?, de que Pedro Páez, el ecuatoriano, con lo que estaba diciendo, digamos uh-huh. que daba toda la sensación de ser una de las causas, digamos, económicas de la Primera Guerra Mundial, y cierra con eso casualmente. Y me llama la atención, ¿no? Porque este proceso de concentración financiera que están produciendo los países, sobre todo los dividendos, derivados financieros. Los derivados financieros están generando un problema muy grave. Y quisiera por ahí que vos me cuentes de qué se trata y qué podés rescatar de esa charla que han tenido hoy en la Universidad de Moreno. Mirá, lo que un poco decía Pedro Páez, que fue uno de los especialistas que vino, uh-huh. yo lo conozco hace varios años. Por allá por el 2006, 2007 ya trabajábamos los temas de UNASUR, estábamos construyendo a UNASUR y el Banco del Sur, que bueno, que lamentablemente todavía no está en marcha. Uh-huh. Lo que un poco uno ve es que a contramano de lo que pasa acá en la Argentina, hay señales de las que las clases populares en los países centrales, porque ya no es que están pauperizados las clases populares en nuestros países, sino también en los países centrales. Estados Unidos, Inglaterra, si bien comparado con nosotros, digamos, no podemos compararlo todavía, la desigualdad en estos países ha aumentado muchísimo. Uh-huh. Entonces hay como un mensaje. Primero, la baja participación que hay en las votaciones. Lo vimos ahora, casi el 50% de los norteamericanos no votó. Sí. Lo vimos también cuando una gran mayoría, o creo que fue un 60%, no votaron en el referendo para la paz en Colombia. Y bueno, y pasa lo mismo con la salida de los ingleses de la Unión Europea. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Es una casualidad o es que la crisis del neoliberalismo tiene una salida por derecha, como había pasado después de la Primera Guerra Mundial? Lo que uh-huh. decía hoy Páez, sí. que después de cómo pone cómo ponen los países de Occidente de rodillas a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, lo que sucede es un aumento del proteccionismo y del fascismo en estos países. Bueno, el ascenso de Marine Le Pen en Francia, el posible gobierno de extrema derecha de Austria, sí. de Polonia y en Alemania, ni que te la cuente, hace que las salidas que vemos nosotros, la crisis política de representatividad de los partidos que se hacen llamar de centro izquierda, como puede ser el laborismo inglés, la socialdemocracia en Europa o el Partido Demócrata en Estados Unidos, en realidad hoy responde a los intereses de Wall Street y no de las clases trabajadoras manuales o industriales de estos países. Con lo cual, un tipo que habla de echar a los inmigrantes, de no comprar productos chinos, de hacer un muro y de expulsar a los ilegales, lo que está diciendo es: muchachos, yo voy a proteger el trabajo de los blancos norteamericanos. Ese es el verso, porque lo otro que va a hacer es bajarle los impuestos a los ricos, con lo cual va a agudizar los problemas fiscales de Estados Unidos, pero en cuanto a la crisis de representatividad política de estos partidos tradicionales, lo que estamos notando es que la salida es por derecha y están votando a tipos que le están prometiendo que van a regresar a el mundo del pleno empleo de la década del 60 y de los años dorados de lo que llamamos el estado de bienestar en los países centrales. Sí, el welfare state. La semana pasada, tangencialmente mencionábamos unas declaraciones de Pedro Sánchez, ex secretario general del Partido Socialista Obrero Español, y cómo los poderes fácticos de España boicotearon lo que hubiese sido un acuerdo entre el PSOE y Podemos. Es decir, los tipos no te perdonan nada, se sale por derecha o con esta izquierda berreta que vos acabas de mencionar. No, por supuesto, digo, España también es un ejemplo, porque también el populismo de derecha, lo que fue, digamos, los movimientos nacionalistas con Z, en Italia, en Austria, en Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, no es que, digamos, ganaron con políticas proteccionistas, más allá en lo ideológico, política económica estoy hablando, sí. más allá de el tema judío en Alemania, que es lo mismo que los latinos en Estados Unidos, las políticas que aplica Hitler, la política económica, son de mejorar la industria nacional, de mejorar los salarios, del mercado interno, a partir de la industria armamentística, digamos, y del acero y del carbón. Entonces, acá no hay ninguna novedad, lo que sí es bastante difícil que esta salida por derecha convenza o por lo menos dé frutos en términos de mejor distribución del ingreso, porque digo, es bastante difícil volver al estado de bienestar. Y más difícil es a partir de bajarle los impuestos a los ricos, como quiera hacer Trump, que tal vez no haga, y haga lo mismo que Macri, de decir una cosa y hacer otra, pero sí que se hizo en nuestro país. Lo que yo decía hoy, que suicida en un mundo que va para ese lado, hacer lo que está haciendo la Argentina, de desmontar su estado de bienestar, que no era el estado de bienestar de los países centrales, sino que era el estado de bienestar del kirchnerismo, que tenía todavía un montón de saldos de cuentas pendientes con nuestra sociedad, y eso desmontarlo a favor de un modelo que quiere venderle materias primas y commodities a los países que se están cerrando, y con un agravante: va a comenzar tal vez una guerra de monedas en cuanto a devaluaciones, y es probable que el endeudamiento de la Argentina, que iba a ser a tasas no muy bajas, pero menores a las que vamos a proyectar, porque es probable que Estados Unidos empiece a levantar la tasa de interés para que vuelvan capitales a los Estados Unidos y financiar su desarrollo a partir de dólares de capitales que están ingresando. Digo, si no revé Macri, o por lo menos alguno que le sople, porque no creo que él entienda lo que estamos hablando acá entre nosotros, pero si alguno lo puede entender, que si vos seguís con este modelo de crecimiento impulsado por las exportaciones en un mundo que no te va a comprar nada y te va a tratar de vender, vas a chocar la calecita, como dijo la presidenta la semana pasada. Y sí, no, yo la veo, la verdad que lo veo muy difícil. Y además, más allá de Trump, el tema del proteccionismo de Trump viene muy cerrado, porque es ese nacionalismo, digamos, bien afiancado, digamos, en el territorio estadounidense, que es distinto al nacionalismo que tenemos acá, ¿no? El nacionalismo de derecha de acá es muy extranjerizante, basado solamente en la tierra. Entonces, ahí tenés un problema, creo que insoluble para el modelo de Macri. O sea, él abre la economía cuando, como decís vos, todos se están cerrando, y bueno, y el modelo este de Macri lo único que está proponiendo es endeudamiento, ¿no? Porque no vemos ningún brote verde, y si había, lo pisaron. Mira, pero un ejemplo que podemos ver es cuando viene Barack Obama para el día del 24-25 de marzo, para esos días que vino a felicitar a Mauricio Macri aquí y a decirle que era, digamos, su aliado político. Lo único que le pudieron sacar al presidente de Estados Unidos era la posibilidad de que ingresen carnes argentinas y que se iba a liberar, aunque sea un poco, el ingreso de limones y esencia de limones argentinos a Estados Unidos. Bueno, llegamos hasta acá y no pasó ni eso, que estamos hablando de limones y carne, no estamos hablando de autos argentinos, microchips, satélite, ni eso te están abriendo un gobierno que había dicho que era un aliado estratégico de la Argentina. Imaginémonos lo que va a pasar ahora cuando el lobby agropecuario de los Estados Unidos diga, bueno, ahora menos, que no entren ni los limones, ni las peras, ni absolutamente nada. Y nadie le va a impedir a los norteamericanos que hagan su política económica. Entonces, ¿cuál es el beneficio para la Argentina de volver al alineamiento automático o a las relaciones carnales, cuando no va a pasar absolutamente nada, ni en términos comerciales, ni en términos de inversiones, ni en términos de ingreso de algún tipo de financiamiento a tasa barata? Claro, con un detalle, porque además el único aspecto en el que la Argentina es verdaderamente competitiva en el mundo, que es la exportación de materias primas, de commodities relacionadas con el sector agropecuario, en Estados Unidos se concentran, y todos hemos visto los diarios hoy, en esos estados que están pintaditos de rojo. Claro. Es imposible. Es imposible. No lo vas a vender. Porque no son complementarias las economías, son compiten. Como nosotros, exactamente. Por eso la Argentina, más allá de que, digamos, hay como una esencia antinorteamericana en los argentinos, aún argentinos, digamos, de clases medias altas, que siempre estuvimos mirando más a Europa que a los Estados Unidos, la verdad es que Estados Unidos y la Argentina son economías competitivas. Y la verdad es que nosotros nunca fuimos, como pasó con Gran Bretaña, tener una relación donde la Argentina podía venderles algo a los ingleses o ahora algo a los chinos. Digo, con Estados Unidos nunca pudimos llegar a un acuerdo más allá de lo que quiso hacer la dictadura militar o Menem o lo que quiera hacer Macri, porque somos, como vos decías, economías que son competitivas. Entonces, digo, lo único que nos pueden exportar los norteamericanos es bienes industriales y capitales, y la verdad es que nosotros necesitamos capitales para el desarrollo, no para capitales financieros, que es lo que hoy exporta Estados Unidos. Sí, igualmente los términos de intercambio son desiguales, porque ponerle que te permita competir la carne argentina con la carne norteamericana. La carne norteamericana está fuertemente subsidiada y nosotros acá es bien puesto, nada más, ni siquiera se lo bancan porque es lo único que producimos. Ellos a su vez nos venden toda la tecnología, nos hacen los préstamos financieros, o sea, y además con este sistema de ahora de el PPP, digamos, la ley de participación de público-privada, otra vez volvemos a hacer soberanía jurídica, territorial, todo, y vamos otra vez a litigar en sus tribunales, con lo cual estamos fuertemente, digamos, atados de pies y manos, ¿no? Cuando estábamos saliendo de todo eso. El problema que creo que nosotros tenemos es el gobierno argentino. Ya el Estado del mundo defiende sus intereses nacionales. Entonces, el problema que tenemos es que acá nadie defiende la soberanía argentina, ni la soberanía alimenticia, ni la soberanía energética, ni la soberanía nacional. Entonces, si vos tenés un mundo que está cambiando, tenés que tener una política para proteger tu mercado interno, no para entregárselo a los extranjeros, por más que tu ideología te diga eso. En términos políticos es un suicidio. Digo, no hay, vos me decís, aún hoy veíamos en el Congreso, nosotros hablamos siempre de cómo se impulsa la economía. Bueno, la literatura neoliberal habla de que los modelos económicos son liderados por la tasa de ganancia o por las exportaciones, y todavía no hay una bibliografía de lo que nosotros vivimos estos últimos años, que es un modelo impulsado por los salarios, por el mercado interno, claro. Lo que en el centro y en muchos países se llama el populismo, y que nosotros llamamos, son gobiernos que impulsan la economía a partir de la demanda interna. Sí. Si vos, el mundo te está cambiando afiebradamente hacia mayor proteccionismo, y vos vas con un modelo de este tipo, ni teóricamente, o sea, los modelos impulsados por las exportaciones son modelos pensados para países muy pequeños, como enclaves exportadores, aún para un país como Chile, por ejemplo, que nunca se vio como un país industrial, sino exportador de materias primas. Australia, el plan Australia. Ahí tenés el plan Australia. Lo que pasa es que el plan Australia tenía otro tema, ¿no? Que los australianos, después de salir de la órbita del Commonwealth de Gran Bretaña, se integraron geopolíticamente, que también logramos en el Congreso, geopolíticamente a los Estados Unidos, porque ellos tenían, podían poner bases militares cerca de Japón, lo mismo con Corea, y estos países fueron invitados a desarrollarse a partir del mercado norteamericano y financiaron muchos años el crecimiento de esos países a partir de comprarle bonos del Tesoro. Es como si la Argentina hoy fuera un aliado estratégico de Estados Unidos, quisieran poner una base militar o portaaviones acá porque supongamos que tienen un problema estratégico con Brasil, entonces compran los bonos del Tesoro argentinos todo el tiempo a tasas baratas, entonces vos no tenés restricción externa, podés crecer indefinidamente sin ese problema que es el que tuvimos nosotros por no tener esa alianza estratégica y por creernos que teníamos una alianza con los Estados Unidos que nunca tuvimos. Claro. No, la verdad que es el modelo que es como decís vos, ¿no? Va a chocar la... como lo decimos todos, y lo dice Cristina. Es el Titanic. La verdad que es suicida, ¿no? Yo no sé cómo piensa, no sé cómo piensan hacer para ganar las elecciones del año que viene, ni siquiera con el populismo de derecha. ¿Qué le importa? Vamos a porque, estar todos muertos. No, porque aparecen, hay espejitos de colores que ya te empiezan a vender el año que viene, que es, por ejemplo, las computadoras, la importación de computadoras. Que el Ministerio de Producción te diga que desde el Ministerio de Producción diga que a vos te van a bajar el arancel, que te van a bajar las computadoras porque las van a importar, es un problema. ¿Me entendés? Entonces, problema es que nadie va a tener plata para comprar la computadora. Claro. Menos los obreros que trabajaban en esas industrias. Claro. Puede haber, la política es así, el marketing, la protección mediática puede hacer. Ahora, si la Argentina este año duplicó su deuda externa y el año que viene la va a triplicar, o sea, vamos a triplicar. Argentina es el país que más deuda emitió en todo el año 2016. Si el año que viene vamos en ese mismo camino para financiar absolutamente nada del desarrollo, sino gastos corrientes y la fiesta del macrismo para ganar las elecciones, lo que vamos a tener es que nos vamos a acercar irremediablemente a un final similar al 2001 que nadie podía estar pensando, ni aún los más antimacristas que uno podía estar pensando que íbamos a hacer. Entonces, el modelo de Macri no solamente es insustentable en lo económico, o lo era antes de lo de Trump, pero ahora es mucho más insustentable en términos de que vamos a tener más problemas para colocar nuestros productos y poder obtener divisas para pagar la deuda. No te digo obtener divisas para el desarrollo, para pagar la deuda externa. Claro, porque obviamente el orden que están buscando, obviamente vos podés buscar un orden saliendo vía el desarrollo o saliendo disciplinando el mercado laboral. Si este tipo eligió, o sea, Macri eligió disciplinar al mercado laboral para buscar un orden a las tensiones políticas y económicas. Ahora, difícilmente con este nivel de endeudamiento, cuando vos estás rompiendo el mercado interno, ¿con qué le vas a pagar? Porque esta es la preocupación que se empieza a notar en los medios extranjeros. O sea, está bien, este tipo se está endeudando y lo que están criticando casualmente es la velocidad del endeudamiento que está teniendo. Y el destino de ese endeudamiento. Claro. Porque si vos tenés esos dólares que ingresan a la inversión productiva que te va a generar los dólares para el repago de esa deuda, pero la verdad es que nosotros estamos yendo a políticas del subdesarrollo, en lugar de tener políticas hacia el desarrollo, que siempre son enfrentar a los poderes dominantes, poner protección, mejorar el mercado interno, poner trabas a los ingresos, al ingreso de capitales, nosotros tenemos políticas hacia el subdesarrollo, es ir a la globalización de la peor manera, como fuimos en los 90, porque no tenemos la posibilidad o no tenemos política para integrarnos de manera inteligente. Y esto es un tema también regional, porque la región se está desarmando sus estados del bienestar en la Argentina y en Brasil, que debería ser la potencia que mejore o que nos ayude a desarrollarnos, sí, a todo, y sin embargo los dos países más importantes de Sudamérica, que somos Brasil y Argentina, están desandando las políticas de los años de los primeros años de este siglo, y lo que vamos a tener no es mayor ayuda del mundo, sino mayor mayor críticas a las políticas. Lo que vos decías es cierto, la BBC de Londres, el New York Times está diciendo, sí, ¿qué está haciendo la Argentina con esa deuda? ¿Para qué tiene tantos millones de dólares tomados? Bueno, nadie sabe, porque lo que estamos financiando es la fuga de capitales y se financia el agujero fiscal que hizo el gobierno a partir de la baja de las retenciones a los sectores concentrados. Uh-huh. Claro, y además sale lo que, más allá de o sea, ¿cómo se llega al 2001? Porque en realidad muchos, digamos, del establishment o economistas ortodoxos dicen que este nivel de endeudamiento no pasa nada porque no se va a llegar al 2001 por el bajo endeudamiento que tiene el país. ¿Se puede dar igualmente, aunque no tengas un nivel de deuda como el de 2001 o algo así, se puede llegar a un 2001 igual? Mira, se puede llegar igual en más corto tiempo porque pensemos, el megacanje, el blindaje, el plan Brady fueron más o menos menos de 30 mil millones de dólares, sí, en varios años. Nosotros hicimos tres plan Brady en dos años. Se dan cuenta que los niveles de endeudamiento son feroces y los tipos te están mirando, porque el problema no es la relación deuda-PBI, que puede ser baja todavía. El tema es cómo pagás. Si a los tipos te empiezan a mirar el repago, si vos decís que aparte de te endeudaste, aunque tengas una relación deuda-PBI baja, que es lo que vamos a seguir teniendo lo menos en uno o dos años más, pero eso es impagable, muchachos, a los botes, porque los tipos te van a dejar de prestar, y si te dejan de prestar vas al 2001. Hola Alejandro, Débora Mavaires te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Débora? Quería hacerte una consulta, porque yo recuerdo que una de las consecuencias que hubo en el 2001, cuando no podíamos pagar, me acuerdo de Dualde, de Lavagna, yendo a Estados Unidos, yendo a Europa, yendo a hablar con el Banco Mundial, y todos le decían, no, muchachos, hasta que no paguen no le damos nada. Y de repente apareció un señor norteamericano, asesor de Eduardo Dualde, no, que le propuso cambiar la Patagonia por la deuda. Y hubo gente que empezó a hacer, uno de ellos era Jacobe, que empezó a hacer la encuesta entre la gente de la Patagonia si estaría dispuesto a pertenecer a Estados Unidos o cualquier otro país a cambio de la deuda. ¿Vos creés que tal vez ese sea a lo que están apuntando? Porque todo el mundo dice que esto es una locura y que no hay... ¿Para qué la Patagonia kirchnerista? No, al margen de la Patagonia podrían ser otros territorios, ya también habían dicho que eran inviables Chaco, Formosa, Salta, Jujuy. Sí. O sea que hay un montón de lugares que ellos, que si vos te pones a pensar hoy con el diario del lunes, vos ves que está la tercera reserva mundial de litio, ves que Neuquén estaba acá muerto, o sea que ellos sabían lo que había y te la iban a cambiar por dos mangos. Entonces te pregunto, ¿vos creés que tal vez podría haber una intencionalidad política de extranjerizar territorio, tal como pasó, por ejemplo, en Grecia, cuando empezaron a presionarla para el pago de la deuda y tuvo que ceder sus puertos sobre el mar Egeo? La ley de tierras. Obvio. Bueno, mira, ya es lo que vos estás contando. En el 2001 había muchos proyectos. Por ejemplo, estuvo el proyecto de dolarización de la economía, como pasó en Ecuador. Y también la de poner un gobierno. Sí, digamos, un gobierno tripartito. Un gobierno con economistas como Ruder Dorbush, porque como no había confianza, había que traer unos virreyes. Digo, hubo muchas locuras, que la verdad que la Argentina salió con lo menos malo, que fue la devaluación, las cuasimonedas, y después, gracias a las políticas fiscales expansivas, nosotros estuvimos creciendo varios años. Lo que va a pasar ahora, más desgraciadamente, es que es muy difícil que vuelvan los tiempos de el aumento de los commodities como tuvimos a partir del año 2003-2004, que nos ayudó a tener los ingresos necesarios para financiar el desarrollo sin endeudarnos, que era y porque no pagábamos la deuda externa, porque estábamos defaulteados, que empezamos a pagar del 2005. El escenario va a ser mucho más difícil, y yo no sé si ese es ese tema, pero sí que si la Argentina va a un proceso nuevo de default de la deuda, va a venir la necesidad de vender todo a precio de remate, digamos, no, no claro, va a quedar otra. Entonces, que, digo, lo que políticamente, más temprano que tarde, la Argentina también va a volver a ese, va a volver a la oleada de proteccionismo con un gobierno diferente al actual. El tema es que esto debería ser en el corto plazo, por eso yo digamos, estoy un poco preocupado por la dispersión que tiene la oposición en este momento en la Argentina, y que si no vamos comiéndonos los sapos que habría que comerse a una definición cabeza a cabeza con el macrismo el año que viene, la aplicación de este tipo de política van a ser feroces, porque el ajuste que va a hacer el macrismo si ganan las elecciones el año que viene va a ser mucho peor que lo que estuvimos viviendo, con índices de desempleo mucho mayor y con deudas impagables que no van a poder ser saldadas, ¿no? Claro, digo, yo el otro día escribía casualmente lo que decías vos, ¿no? Lo que está diciendo vos, o sea, y también lo retoma Scioli, creo que ayer o anteayer, lo del ajuste de 2017 y si gana Macri. Y si no gana, se viene una devaluación de la Gran 7, ¿no? Porque, digamos, el campo y van a tratar de retirar todo lo que se pueda manejando el dólar. Mira, eso sí lo pueden hacer a partir de la política económica. Uh-huh. Creo que hay que buscar las alianzas posibles en un mundo en crisis para poder caer lo menos posible. Uh-huh. La preocupación mayor es que esta gente en este momento le están reteniendo la cosecha de soja, digamos, son insaciables, ya no los pueden disciplinar, digo, es más difícil disciplinar a los terratenientes que a la clase obrera argentina. Entonces, que son los que encima es su base digamos electoral. Sí, lo llevan al gobierno. Es sustentación económica. Claro. Tal vez, también acá tenemos un problema, que la mayoría de los funcionarios del gobierno son CEOs de empresas que no creo que se vayan a inmolar por un gobierno que no les pertenece, se van a inmolar por los dólares que tienen afuera, y eso, no, digamos, esa es su patria, no es la Argentina. Qué lindo se va a poner esto si no fuéramos argentinos, ¿no? No, digo, me parece que todavía tenemos oportunidad por la memoria de los últimos años de parar esto, porque realmente no es la locura del endeudamiento. Sí. Mire, si ustedes tienen oportunidad, hay un programa de Pablo Wende de esta semana, donde Carlos Rodríguez, que es un Chicago Boy, decía cosas que podemos repetir cualquiera de nosotros en términos de la locura del endeudamiento externo y la locura del endeudamiento interno vía las LEVAC, que va a ser imposible de pagar, porque, digo, la cantidad de hospitales, jardines de infantes, que tenemos que... Pizzas que dejamos de pagar por pagar los intereses de eso, digamos, y ellos les parece que eso es una planilla de Excel. Entonces, la verdad que hace un mes que yo vengo charlando de esto con muchos compañeros, y ninguno pensaba que íbamos a llegar a esta situación de estancamiento, con inflación, con endeudamiento externo y de falta de crecimiento, y con este escenario externo peor aún. Entonces, muchachos, pongámonos las pilas. Y decime, ya que estuviste hablando con algunos compañeros, no te voy a pedir que me des los nombres, pero ¿qué idea tienen de cómo frenar esto? No, la salida es política. Pero ¿cuál sería? Y la salida es ir todos juntos a enfrentar a la provincia de Buenos Aires, a los candidatos del macrismo, como se llamen. Pero a ver, ¿ir todos juntos qué sería? ¿Por ejemplo, ir con Massa, que le vota todo en el Congreso? Yo voy con mi tía Marta, con el que venga. Que venga, después discutimos. No podés discutir. Mirá, ¿sabés por qué no podés discutir? Porque si vos le das bancas a los que hoy ya le están votando todo, lo que estás haciendo es perder poder. Bueno, es una discusión que podríamos tenerla... largo y... Es muy largo. Yo te digo que si ganan los solitos el macrismo, las elecciones, se va a complicar mucho. Tal vez no para aquellos que todavía conservamos el trabajo, pero los que no lo tienen van a sufrir mucho. ¿Sí? Y la verdad que es probable que tampoco tengamos un gobierno como el que nos gustaría. Y sí. Ale, ¿cómo sigue el seminario mañana? Contanos. Mira, mañana a la mañana vamos a tener vamos a discutir sobre los modelos de desarrollo en la Argentina. Y a la tarde la discusión va a ser sobre los megaacuerdos comerciales, que bueno, ahora están en discusión, porque hasta hace unos días, si ganaba Hillary Clinton, la idea de el Tratado Transpacífico y todos los tratados de libre comercio estaba la posibilidad de firmarlo, pero ahora con lo de Trump me parece que eso también volvió para atrás. En el mundo más cerrado eso también va a pasar lo contrario. Con lo que la discusión va a estar caliente mañana, porque digamos se le quemaron los papeles a muchos. A muchos, obvio. Así que bueno, Ale, escúchame, la verdad que el tema es muy interesante y te tengo que invitar a que vengas acá a nuestro espacio algún sábado para que des una charla sobre esto, porque la verdad que es tremendo y no se alcanza el programa para hablar de todo lo que queremos hablar, así que voy a tratar de juntarme con vos para tratar de organizar algo y que vengas a vos y otros compañeros que quieras a tratar de explicar qué es lo que va a pasar, porque la verdad que va, al menos intentar desplegar el mapa de lo que puede llegar a suceder y bueno, y tratar de pensar en alguna estrategia, ¿no? Bueno, intentamos pensar en conjunto, que es la mejor forma de pensar, con los activos que uno puede tener, que todos tenemos para poder pensar la realidad. Dale. Pero lo peor de todo de esto es que igual el capital financiero es el que sigue ganando la batalla, más allá de Trump, sí, y de que le jugaron, digamos, que la cadena Fox, todo, le jugaron en contra, el tipo ganó igual. No obstante, en algún momento los ganadores de esto son el complejo militar, industrial militar de Estados Unidos y el sistema financiero internacional. No digamos, de eso todavía no podemos deshacer. Amy, sí. Para despedirte te quiero pasar el un titulito de TN online en este momento que dice: a diferencia de Cristina, Obama quiere una transición pacífica con Trump. Yo creo que si hay alguien que está en la chiquita en este momento es el grupo Clarín y todos sus periodistas que, digo, con tal de, digamos, están tan en la chiquita que realmente tendríamos que estar pensando cómo hacer una transición entre lo que tenemos y un gobierno que por lo menos defienda los intereses nacionales, ¿no? Sí. Alejandro Roba, señores, con nosotros en Salgan al Sol, nuestro columnista estrella y nuestro gurú en economía, y le damos un fuerte abrazo y tenemos que encontrarnos pronto, Ale. Dale, cuando quieran. Dale, un abrazo grande. Gracias, abrazo. Ale. Gracias. 9 y 5, dice el reloj ahí. Tengo 6. Yo. Son, 9 y 6. Bueno, nada, 9 y 6 de 9 y 6, un creo. Miércoles. ¿8? ¿9? ¿Qué día es? 9. Hoy? 9. 9 del 11. Hoy es 9 del 11. 2016. 11 del 9 fue el atentado. Nos vemos. Exacto. Vamos a quitar. ¡Ay, mi vida! ¿Cómo estás, Telma? Acá, mira, luchando con este aparato. Quiero poner un programa que va los miércoles de 20 a 22, pero no entiendo. ¿Pero qué radio, mi amor? ¿Qué radio? La radio de la fábrica, 89.5. ¡Ay, mi amor! Ya sé lo que decís. Ese Salgan al Sol. Sí, pero es a las 8 de la noche. ¿Cómo van a salir al sol cuando el sol se pone? Están todos locos. ¡Ay, mi vida! Es que son todos zurdos, dan todo vuelta, todos peronistas, todos socialistas, todo. Ay, mi amor, han mezclado todas las clases sociales, ya el negro no se sabe de qué lado está, mi amor. Hacen ese programa Salgan al Sol, parecen Billy Bond, mi amor. Ay, qué asqueroso. Aparte lo hacen en la casa del pueblo, ¿por qué le habrán dado un procrear? Pero por supuesto. Que devuelvan todo. Que devuelvan todo. Decomisar, decomisar, decomisar. Hay que decomisar todo, mi amor, en este país, porque esas radios son terribles, mi vida, le podren la cabeza al negro, el negro empoderado, el negro que quiere derecho. Salgan al sol, claro, porque están en una azotea arriba, mi amor, todos escondidos preparándose para no sé qué, y claro, salgan al sol porque ellos están pálidos tanto estar ahí adentro, ¿vale? Dicen, salgan, tomen sol, hagan algo. Por favor, y te voy a decir una cosa. ¿Qué? Todo esto es culpa de la yegua. FM La Fábrica. Una trinchera para tu voz. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa,

y también dirigir a todas las agencias apropiadas para que utilicen todas las herramientas bajo el derecho americano e internacional para terminar con estos abusos. Esto es lo que dice el Tratado del Pacífico. Esto lo dice el Tratado del Pacífico, es una de las cláusulas donde te pueden llevar a litigar a tribunales conformados por norteamericanos y por esas empresas que son los que ponen a los abogados. Bueno, es el PPP de nosotros. Es el Tratado del Pacífico. El PPP es la participación público-privada, es otra de las cláusulas. Sí, pero también tratado. Te lleva al mismo te llevan, o sea, por fuera mismo, o por adentro te llevan al mismo. Te llevan al CIADI de vuelta. Exactamente. Para que se entienda claramente. Sí, bueno, sí, yo te voy a dar un ejemplo que está pasando hoy en Firenze, en Florencia, Italia. Ajá. Resulta que McDonald's quiso instalar un local frente a Plaza Duomo, sí, que es patrimonio de la UNESCO. La intendenta de Florencia, apoyada por todos los actores locales, rechazó la instalación. Dice, no, acá no puede haber un McDonald's. Entonces, ¿qué hacen? De acuerdo al tratado que tienen ellos, que se llama Z, que es como el Transpacífico, el caso será llevado a un tribunal de arbitraje privado, o sea, dentro del territorio norteamericano, porque McDonald's es norteamericana, uh-huh, y reclama un lucro cesante porque no le dejan abrir el local de 20 millones de euros. Entonces, la ciudad de Florencia, por este tratado que firmó Italia, Z, tiene que verse sometida a pagar 20 millones de euros porque un tipo vino, compró una propiedad y dijo, voy a abrir un McDonald's en un lugar que no se puede abrir. Pero su legislación no sirve, porque el tratado internacional tiene más valor. Ah, mira. De eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos del Tratado del Pacífico, a lo que Trump dice, yo no voy a entrar, pero por otra cláusula te dice, mirá que vamos a hacer todo esto Yo sabemos que Trump es otro gerente más. Estamos en comunicación con la diputada del Parla Sur, ¿no? Así es. Fernanda Gil Lozano. Hola, Fernanda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, por suerte bien. ¿Qué tal? Gusto, Paula, te habla. Estaba Marcelo Rivero y Débora Mavaires acá acompañándome. Hola. Y bueno, queríamos saber, primero, nosotros veníamos hablando un poco de la noticia del día, ¿no? Que es un poco lo de Donald Trump y las elecciones de Estados Unidos que tanto nos competen, porque en definitiva son los que indirectamente nos cortan el bacalao a nosotros. Que sí, nos cortan, no sabemos qué, pero nos cortan. ¿Qué opinión tenés del tema? Bueno, la verdad que, qué sé yo, me asusta. Uh-huh. Todos estos discursos tan antipolítica, ¿no? Que denostan tanto las democracias que malas, buenas. Mira, yo creo que con todos los defectos me parece que es el mejor sistema. Sí. Y recuerdo mucho lo que en otros momentos de la historia del mundo, pero cuando pienso en Mussolini, cuando pienso en Hitler, subieron con elecciones. Sí. Digamos, salvo el fascismo español, que fue producto de una guerra civil con Franco, el resto subió con elecciones. Uh-huh. Con elecciones que se daban en el contexto de que la gente se rebelaba contra las políticas. Se rebelaba contra sus representantes. Yo no digo que no tenían razón, la verdad que fue un momento de mucha tensión, pero vos fijate, ¿no?, cuál fue el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, con gente que no tiene... Hay una cosa que decía Hillary, no tiene temple. Bueno. Y me parece que más allá de lo ideológico, que por supuesto no comparto nada de lo que dice ese señor, hay un tema con el temple, ¿no? Es decir, es un tipo que tiene un armamento y toda una industria que por lo menos el 60% tiene que ver con armas, sí, del tipo que quieras, que tiene bases en todo el mundo donde se tortura y se hacen maldades horrorosas, porque aparte es una potencia que ha exportado maldad por todas partes. Digo, y a esta persona tan desequilibrada le dan todo el poder, ¿no? Sí. A mí me asusta. Es loco, sí, es loco. Bueno, es lo que hicimos acá con Macri. Claro, pero mira, hay una cosa que tenemos, vos sabés, diferente. A ver. Nosotros nos hacemos daño a nosotros. Salvo, por ejemplo, la guerra contra el Paraguay hace muchísimos años, nosotros los argentinos tenemos mucha capacidad de autodestrucción. Uh-huh. Pero no hemos exportado tanto mal. ¿Sí? De verdad, de verdad. Ahora, Estados Unidos ha sido una maquinaria de descargar basura al resto. Sí. De la que quieras, ¿no? Es decir, con mecanismos espantosos para entrar en guerra, para justificar su presencia en cualquier parte, arremeter con lo que sea, matar una familia entera y festejarlo, qué sé yo. Pero digamos, que también ese poder tan grande que tiene los Estados Unidos lo tiene también gracias a los Macris del mundo que le permiten hacer esas cosas, porque no nos olvidemos el Plan Cóndor, por ejemplo. En toda Latinoamérica tenía presidentes colocados al solo efecto de poder hacer lo que hizo. Es cierto, es cierto. Yo creo que es imposible alterar, ¿no es cierto?, la historia de un país si no hay complicidades internas, ¿no es cierto? Eso es clarísimo. Pero te digo que entre, por ejemplo, yo veo el año que Macri nos va a hacer mucho daño a todos los argentinos. Sí. Ahora, el daño que puede hacer Trump no es solamente a los americanos. Sí, yo creo que los va a dañar también. Creo que a los americanos no sé si los va a dañar tanto. Mira, yo creo que sí, porque no va, por una etapa, por una fase, él es como que les ha prometido que va a volver a ser el país industrial y maravilloso que eran. Por fases que tiene el capitalismo en el mundo, esto no creo que sea posible. ¿Entendés? Entonces yo creo que me parece que ha mentido muchísimo, y que tampoco ellos van a haber concretado nada, y encima me parece que va a haber una capacidad, te digo sinceramente, creo que a mí me impactó mucho, ¿no? Decir como que todo lo que uno fue avanzando con leyes, con un montón de cosas, yo digo qué increíble, ¿no? Que vos haces un avance como para modificar conductas, pensamientos, y como por ejemplo la xenofobia, esos miedos ridículos, pero que cómo nos cuesta como cultura avanzar hacia otra cosa, ¿no? De eso justamente. Sacamos el miedo. O sea, que de eso justamente te quería hablar, porque en esta semana, mejor dicho, la semana pasada, el senador Pichetto, que es del Frente para la Victoria, lamentablemente, tuvo unas una actitud espantosa. No hay manera de calificarlo, realmente no hay manera de calificarlo. No sé qué le pasó. Le pasó lo que le venía pasando, porque en realidad desde enero que viene haciendo este tipo de manifestaciones. Primero se la había agarrado con los senegaleses, después se la agarró con los chinos, después ahora se la agarró con los paraguayos, bolivianos. Sí, y anteriormente también tuvo otras declaraciones, y lo que lo conocen dice que es así, ¿no? Claro, bueno, por eso digo, no es algo que te cause sorpresa. Pero a mí lo que me sorprende, y sí me sorprende mucho, es la actitud del resto de los legisladores, que no salió inmediatamente a pedir el desafuero, porque esta vez fue un poquito más allá de lo que va habitualmente. Y me preocupa que ese contexto en el que nosotros estamos, como digo yo, en la cinta blanca, ¿viste la película La cinta blanca? Sí. Donde el fascismo va bajando hacia la sociedad de una manera espantosa, y yo estoy viendo eso como que la clase política no está lo suficientemente alerta, y estamos viendo, por ejemplo, hoy una conductora en Radio Nacional dijo, con todo amor a los paraguayos, pero en realidad son todos chorros. Sí, Silvia Mercado. Pongámosle nombre, porque si no. Entonces, cuando uno ve que desde una radio del Estado se está bajando ese discurso, desde el Senado de la Nación se está bajando ese discurso, y vemos que Milagro Sala, colla, mujer, está presa y detenida injustamente, aunque la ONU dice que la tengan que soltar, no la sueltan, y te dice el gobernador, dice, no tengo ganas de soltarla, no la voy a soltar. Y uno ve que la actitud de los legisladores, sobre todo la oposición, que es la que debería estar haciendo algo, no la hace. Realmente a mí me preocupa, porque veo que el fascismo se está empezando a instalar desde distintos lugares. ¿Cómo lo ves vos como legisladora, legisladora del Parla Sur? Compañera de Milagro. Claro. Sí, bueno, ¿qué te puedo decir yo? Que ni siquiera me pagan el sueldo, ¿no? No te me adelantes a la pregunta que te voy a hacer. No te adelantes a... Me voy a enganchar mal todavía. Sí, no te adelantes a lo que te voy a preguntar después. Ya íbamos a preguntar sobre eso. La verdad que a mí también me preocupa mucho, ¿no? Yo creo que se vino un proceso muy conservador, un proceso muy xenófobo, que la verdad que a mí me parece que está muy relacionado con la inseguridad y con los miedos. Entonces, se buscan enemigos, qué sé yo. En realidad, cuando vos tomás los datos positivos de quiénes son los que organizan todo el narcotráfico, de, etcétera, etcétera, la verdad que son argentinos. ¿Y sí? Es que las cárceles, en la cárcel el 5% son de extranjeros, y si vos sacás los porcentajes, siempre son muy bajos. La verdad que es muy preocupante. Es preocupante porque vos decís, esto tiene que ver con miedo y con prejuicio. Claro, pero eso es lo que más rápido prende. Y prende con una facilidad que vos decís, no alcanzó quizás décadas enteras de leyes, de firmas de tratados, de que todos conversemos, de que esto se ha bajado en la currícula de las escuelas, uh-huh. Como un patrón de a favor de la diversidad, a favor de la libertad, de las autonomías. Bueno, evidentemente hay una crisis, pasa algo y volvemos, ¿no?, como a los estadios más arcaicos, ¿viste?, sí. A que estar todos armados, a ver cuántos mato más, que no, y buscando una uniformidad y una falsa seguridad, uh-huh. en parámetros que la verdad que uno a veces tiene la ingenuidad de pensar que se han superado. Claro. Pero evidentemente vos, como bien decís, bueno, desde el Senado, desde los medios, parece que empieza a haber toda una serie de justificaciones, que es prejuicio duro, porque la verdad no hay ningún dato positivo en la realidad que corrobore lo que se está diciendo. Ahora, desde las medidas del gobierno, también se hizo una cárcel para inmigrantes. Claro. Sí, de hecho, me parece insólito. No sé. ¿Y qué se puede hacer? A mí también me deja, viste, a veces sorprendido. Yo digo, pero ¿qué piensan, digamos, con todos los problemas que hay? Porque aparte estamos con problemas. Seguro. Qué sé yo, la gobernadora de la provincia con más gente en la República Argentina duerme en una base militar. Eso no es un tema menor. No. Uh-huh. Entonces digo, bueno, estamos con problemas reales y concretos, como para agarrar, y entonces no, tenemos una cárcel en la Ciudad de Buenos Aires para inmigrantes. Parecemos todos tarados, sí, ¿no? Sí, hubo un episodio también bastante funesto, que detuvieron a un señor que era paraguayo, sí, cuando había ido, cuando iba a comprar un remedio a la farmacia porque su esposa estaba pariendo mellizos, sí. Y lo tuvieron detenido durante 3 días sin informarle a nadie. Así que me parece que hay una actitud que, no, más allá fue de los bichos, y está fuera y está hoy en un litigio, pese a que la Cámara dice que lo dejen entrar, sí, que no lo deja entrar hace varios meses. De hecho, la mujer de este señor ha tenido hijos y no puede ingresar al país. O sea, es una cosa, es una locura lo que están haciendo. Es una cosa de locos, porque empieza, viste, la locura y el miedo. Claro. Ese es el problema. A mí, claro. La verdad que lo que me deja a veces pensando, yo conozco gente que es recopada y todo, dice, no, porque a nosotros nos conviene Trump, porque no sé, te hacen explicaciones rarísimas, pero yo les digo, ojo, que está loco este tipo. Me parece que igual, más allá de que Trump esté loco, tenemos uno acá que está más loco que Trump, porque este no tiene límite. Ya dijo que cuando termina, sí, su mandato se va al exterior. El problema del loco este que encima lo guionan, ¿no? Claro, o sea, el otro lo dice. Bueno, pero él está diciendo que no vino solamente por un periodo, ya cambió eso. En general, los presidentes nuestros tienen un discurso que suele ser, no sé, estamos 4 años, que después les gusta. Hay algo que se querencia. El problema es que no sé cómo va a ser para un segundo periodo con la política que está aplicando. Me parece medio raro. Yo no sé cómo hace para un primero. Claro. Mira, eso es la verdad. Yo miro las medidas y a veces digo, qué loco todo. Volviendo, ¿no? Volviendo al tema del Parlasur y toda esta historia, ¿cómo te sentiste cuando Massa no aprueba que te paguen a vos? No es personal el tema. Yo creo que no. A mí lo que, a ver, me dolió y la verdad que me sentí muy desamparada. Sí. Yo había apostado a otra cosa. ¿Seguís todavía en el frente renovador? Sí, porque no yo no soy de tomar así decisiones, uh-huh. Desde la impulsividad, las tomo desde la racionalidad. Sí. Uh-huh. Y yo puedo entender muchas cosas. A mí lo que a veces me duele es sentir que los políticos en los que vos estás apostando se guían por las encuestas, se guían por lo que la gente quiere escuchar, y eso no está bueno. ¿Y no? Porque la verdad que muchas veces uno de, qué sé yo, la gente desde el miedo, desde muchas cosas, yo creo que equivoca la opinión. equivoca porque aparte hay operaciones en donde la pedagogía de ciertas leyes, la creación de nuevos institutos, de nuevas magistraturas, trae como una reacción en contra. El cambio siempre es resistido. Sí. Y cuando apareció esta ley, que la votaron todos los que ahora nos niegan el sueldo, a los 43 parlamentarios, todos la votaron, y que vos decís, bueno, es un proceso de integración regional, es superar un tratado aduanero o un tratado de libre comercio como el Mercosur, es ir a una integración, es pensar, bueno, somos 300 millones de personas y que si nos arreglamos estratégicamente y podemos tener un par de ejes y de acuerdos, le damos de comer al mundo. Uh-huh. Eso a nosotros como región nos posiciona de una manera absolutamente diferente de la que tenemos ahora. Bueno, pero tal ahora, vez no quieren eso. Evidentemente hay intereses, pero que son intereses corporativos, familiares, te diría a esta altura, donde yo digo, sí, ellos como familia, como corporación se van a beneficiar mucho, ahora la Argentina no, la Argentina de esto va a pagar costos muy altos, las economías regionales se van a destruir, todo lo que son las pymes, lo que es el motor de nuestra economía, vos ves cómo está en estos momentos, cómo ha bajado el consumo, cómo cierran los negocios, los emprendimientos no pueden bancar los tarifazos, es decir, porque las grandes empresas tienen espalda para bancar esto y más. Pero la pequeña empresa, las pymes, las medianas empresas, no pueden. Es que la solución... Y es impiadoso, ¿viste? Yo a Macri lo viví en la ciudad de Buenos Aires. Ha sido impiadoso. Sí, nos ha dejado una ciudad endeudada, toda rota, sucia. Y ojo, y la verdad que lo único que hizo fueron carriles exclusivos que él llama Metrobús. Sí. Sí, pero y todo amarillo y todo, y es un costo... una porquería como está esta ciudad, la verdad que es un asco. Yo he conocido una ciudad que era linda, limpia, que tenía educación pública, resistimos la ley federal de educación, resistió la ciudad de Buenos Aires. A ver, Fernanda... realmente fuimos un foco importante de resistencia ante muchas políticas espantosas de los 90. Y yo cuando veo que estamos acá otra vez, yo digo, bueno, Dios, no podés ir a un hospital, no podés ir a una escuela, Es Macri, no hay que buscar. Y prepárate porque ahora viene el arancelamiento universitario. Exacto, viste, yo qué sé, yo soy una mujer que tiene 58 años. Yo en la época de la dictadura, una niña aún, pero en la época de la dictadura, yo cuando estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras, tuvimos un par de años que teníamos que pagar un arancel por mes. Si no, no te dejaban dar los finales. Y te digo que con dictadura, con lío, no sabes cómo se resistió y cómo se batalló. Que tengamos una enseñanza pública, de calidad, y etcétera, etcétera. Yo ahora también lo que noto es que cuesta mucho poner como las cosas en un justo lugar. Cuando yo a veces digo, yo defiendo la enseñanza pública, pero no defiendo la mala enseñanza. Sí. Yo lo que quiero es que la enseñanza del Estado sea la mejor, que es la tradición que tuvo la Argentina. Claro. Hoy por distintos problemas, la verdad que está muy golpeada nuestra enseñanza. Algunos colegios sostienen una calidad en el servicio de enseñar, pero otros no. Estamos, para nosotros discutir educación es discutir salario docente, y esto me parece terrible. Sí, es mucho más amplio y complejo el problema que tenemos. Lo que pasa es que tenés también algunas discusiones de infraestructura que se estaban dando, que a mí me parecía piola. Sí, que iba mezclado con el salario. O sea, habían algunos, en algún punto, por lo menos hasta el año pasado, yo recuerdo que haber escuchado a Baradel, por ejemplo, hablar de la infraestructura escolar. De hecho, se hacía críticas porque Macri no había utilizado los fondos de la venta de Catalinas Nortes, con las que tenía que hacer 31 escuelas, y no los había usado para eso. Entonces, había una discusión sobre eso, pero hoy los chicos están empezando a volver al colegio a comer. Entonces, ¿cómo discutís? La escuela pierde sentido. Entonces, ¿cómo discutís eso? O sea, si un chico viene llorando de hambre, ¿cómo discutís vos que se te está cayendo el techo si lo primero que tenés que pedir es que te den algo de comer para ese pibe? Por supuesto, esto ya pasó en los 90. Lo que está pasando ahora para mí es como un revival, pero más duro. Es como una pesadilla. Es como una pesadilla. Vos decís, otra vez, otra vez vamos a tener que estar en esto, pero la verdad... que lo que pasa con la educación, yo lo que noto es que estamos con cuadros donde nuevamente los docentes van a tener que salir a bancar lo que, porque se cae todo el Estado, pero la escuela sigue. Entonces, pero pierde la, el objetivo. Claro. No, no se va, no se va a estudiar. A que se produzca el proceso del aprendizaje. Claro. Te meto, va a comer. Te meto en la política nacional y sí, ¿cómo ves el año que viene? En las elecciones. ¿Qué ves? Mira, ¿Qué estás viendo? ¿Qué me podés adelantar de lo que se está tejiendo, digamos? Que si acaso se teje algo. Si se teje algo, porque está cara a la lana. ¿Qué es lo que se está tejiendo por abajo? ¿Qué ves? Va, por abajo, por acá. Mira, yo la verdad, vos sabés que no, yo soy una política laburante y no pertenezco a los circuitos chicos de poder. Uh-huh. Lo que puedo hacer por ahí es leer un par de cosas y dar una opinión y con mucha humildad, porque vaticinio no hago, o sea, yo lo que creo es que deberíamos ir con una estrategia sólida. ¿Y entre me parece que del otro lado nosotros nos vamos a enfrentar a gente que lo tiene todo, que tiene toda la plata, todos los medios. ¿Vos decís que van a una interna, digamos, en el PJ del Frente Renovador? Mirá, no sé, yo no sé cuál será la estrategia que se va a dar el Frente Renovador o cómo va a trabajar la oposición esta vez, pero me parece que deberíamos tener una dimensión no tan cortoplacista, sino poder tener una dimensión un poco más a largo plazo. Me parece que esta gestión va a dejar muy dañado todo. Uh-huh. Y que va a ser muy difícil reconstruir algo por distintas situaciones, pero vamos a tener que, me parece que la política debería tener que poner una resistencia a muchas medidas que se van a seguir tomando. ¿Qué problema? Ahora, ¿cómo qué se problema pone porque esa qué, claro, exactamente. Yo creo que es ganando los legislativos. Claro, pero ahí tenemos un problema porque no te estoy metiendo a vos en el tema, ¿no? Pero por ejemplo, desde el Frente Renovador se la están trosqueando a Macri, ¿no? O sea, la aprueban todo porque cuanto peor mejor. Entonces, este es el tema también, ¿no? Porque pero mira, no te creas que están así. Hay veces que no sé cuáles son las figuritas que intercambian. Ajá. Porque no estoy ahí, porque aparte, aunque esté ahí, tampoco voy a participar de esas negociaciones, que quede claro. Sí, perfecto. Pero pero te estoy preguntando a vos que, como por ejemplo, de las leyes que llegan, sí, yo creo que muchas veces el Frente Renovador ha hecho un laburo importante para un mejoramiento. Sí. Yo creo que lo que llega es una bestialidad y más o menos sale algo con lo cual poder trabajar, porque aparte estás con gente que no entiende de política. Ajá. Y esto es un problema. Ellos vienen de mundos empresariales donde sus objetivos, sus misiones, su formación técnica es otra. Ajá. Entonces, cuando están en el trabajo político, yo muchas veces los observo. Lo que a mí me toca en lo regional, ellos se creen que sentarse, hablar y discutir es una pérdida de tiempo. Ellos piensan que poder, digamos, que todo lo que es el trabajo político, que es la negociación, el consenso y sentarte y andar, y por ahí es una coma la que discutís, pero estás discutiendo otra cosa, pero bueno, todo eso que tiene que ver con hacer política. Uh-huh. Ellos piensan que es una pérdida de tiempo porque están acostumbrados a tomar medidas sin ningún tipo de consenso, sin nada, qué sé yo. Y aparte vienen, la única experiencia de gestión que tienen es la ciudad de Buenos Aires, que la verdad la ciudad de Buenos Aires puede manejarse aunque sea sin jefe de gobierno. Es una ciudad que va a andar sola y si tienes una dificultad aumentas un poco la BL y se acabó el problema. Es una ciudad muy atípica, sí, muy distinta al resto. Ese es el problema. Ahora, los unitarios y los federales, ¿no? La misma dicotomía. No, es más difícil también, no es simplemente unitarios, sí, y federales. A mí me parece que acá lo que se está discutiendo es que si vos estuviste a cargo de la ciudad de Buenos Aires, esa experiencia no te alcanza para el país. Y yo creo que de golpe han tenido la provincia, que es casi un país en sí misma, y el país entero. Con gobernadores que aparte, para que te respondan, tenés que ir a negociar continuamente al Senado, tenés que estar y yo creo que hasta ahora estamos zafando del déficit fiscal endeudándonos. Sí, que no está bueno. El modelo económico es el endeudamiento. Esto lo hablamos anteriormente con Alejandro Roa y nos queda la sensación de que lo único que están haciendo es el endeudamiento porque el mundo se está cerrando y nosotros nos estamos abriendo. Con lo cual, es un problema, la verdad. Cuando uno mira los índices de la economía, todo es para abajo, pero cada vez peor. Y cuando uno juega a apostar, digamos, a una crisis autoinfligida, el problema claro. que tenés es que nunca sabés hasta dónde podés caer. Porque las expectativas, por esto las suspensiones, todas estas suspensiones que hay, son los despidos del día de mañana. Entonces, porque vos no tenés ninguna expectativa, y ahora, peor todavía con el señor que acaba de ganar en Estados Unidos. Entonces, nosotros no teníamos este problema. De hecho, ganaron la elección de Estados Unidos, nosotros ni nos inmutamos hace 10, los últimos, hasta el año pasado. Sí. No nos inmutamos, o sea, gana fulano. Bueno, está bien, ganó un presidente negro, chau. Pero hoy... no pasa por ahí porque vos estás abriendo y el mundo se está cerrando, entonces ahí tenés un problema y los índices que vos estás mirando para darle, digamos, apoyarte sobre un modelo sobre una crisis que no existió es muy difícil porque no sabés hasta dónde podés caer. Y sí, aparte son recetas que acá no funcionaron. Yo cuando lo escucho hablar a Macri o a todo este equipo económico, tener un Ministerio de Economía tan dividido uh-huh. entre tantas personas, que uno junta la plata y el otro la gasta, la verdad que es un flor de lío el que tiene. Sí. Y que esto ya, la teoría del derrame, todas estas... No funcionaron. Esto en los 90 se dio, se terminó de destruir todo. Y yo creo que costó mucho, yo he sido siempre opositora al kirchnerismo, por muchos motivos, pero reconozco que dentro del diverso, digamos, de la diversidad del peronismo, siempre hay algo que tranquiliza, que es una conciencia social. Es decir, uno ha visto distintos tipos de peronismo, pero en general hay una mirada hacia los sectores vulnerados, que es una mirada que piensa en la inclusión, que se piensa en política. Yo por ahí puedo criticar el instrumento, puedo criticar el tipo de política, que me hubiera gustado otra, pero es cierto que hay políticas sociales, hay muchas políticas sociales. Ahora, vos te encontrás con estas gestiones que creen en una libertad y en un equilibrio per se de la oferta y la demanda, en donde, bueno, te destruyen todo. Claro. Lo poco que pudiste acumular, construir, viste, yo digo, es este... Casualmente lo que no hay... Yo creo que todavía nos podemos ir más más abajo, o sea, podemos hacer más crisis. Es que todavía no se tocó el fondo, este es el tema, y tenés los condicionamientos, o sea, porque si vos mirás, no los medios de acá porque son inmirables, pero si vos mirás los medios internacionales donde empiezan a criticar la aceleración del endeudamiento, claro. El problema es que dicen, flaco, pará que vos no vas a poder pagar. Entonces ahí es el tema. Y hasta dónde podés caer es imposible. Nosotros venimos de 53% de pobreza en la Argentina. Sí. Y había, o sea, por más crítica que le puedas hacer al kirchnerismo, lo había bajado. O sea, lo había bajado, viste. Yo creo no que es la mejor, no es lo mejor, bueno, porque la pobreza estructural implica otros factores. Quizás habría que ir más al hueso, qué sé yo. Habría que buscar otro modelo. Yo creo que habría que haber, hecho una sinergia de políticas que quizás, bueno, viste, no sé, había muchas críticas para hacer. Sí, obvio. Pero más allá de eso, lo que vos no podés dejar de decir es que hubo políticas de inclusión. No, obviamente. De que por ahí te sacaban y te apretaban de un lado, pero te tiraban, qué sé yo, la línea blanca de crédito, las 12 cuotas, viste, incluso en los momentos de más crisis. Vos lo que veías en Cristina era que te tomaba una de esas medidas que te dejaban turuleco, pero te daba. O sea, es que... más o menos iba haciendo un equilibrio, que esto tiene que ver con el consumo, con mover la economía, con que no se caiga, porque está bien. Esto te lleva a una inflación, pero es preferible un poco de inflación y no, yo creo que van a lograr la inflación cero, nadie va a poder comprar una manzana. Sí, es peor la deflación que la inflación. Eso ¿entendés? Es claro. Entonces digo, bueno, siempre, y yo creo que hay algo en las experiencias del peronismo, en sus porque aparte tienen más experiencia de poder, en donde vos lo que sentís es la sensibilidad social. Uh-huh. Después a lo mejor la crítica viene porque quizás en el plan económico vos podés decir, ¿y por qué no hicieron esto? viene ahí la discusión, pero hay políticas sociales. Yo lo que noto que los planes en realidad se han recortado, son más restrictivos. Sí. ¿Me parece a mí o te estamos haciendo kirchnerista? No, mira, ya muchos me dicen que me aprenda la marcha y todo, pero yo les digo, soy inmune. Mira, cuando vos sos feminista, yo la verdad que siempre digo también, que a veces todos me miran medio raro, como todos los partidos son machistas, en realidad, yo puedo estar en los partidos donde me dejan trabajar. Como también realmente tengo una conciencia, para mí el feminismo es un feminismo popular. Sí. No entiendo el feminismo viste de la sociedad de beneficencia. Sí. Tengo otro contacto, vengo de otro discurso. Entonces muchas veces yo reconozco que empáticamente, por objetivos, por muchas cosas, trabajo más cómodamente con el peronismo. Pero tengo mi matriz de pensamiento tiene que ver con un piso de igualdad y sobre todo para las mujeres. Esto también a mí me permite transitar, y aparte no soy antiperonista, con lo cual uno ya gana mucho terreno en la Argentina. Exactamente, y aparte el partido... Donde podés dialogar, viste, no te rayás, viste, qué sé yo. El peronismo, que entren odios, el peronismo no. Acusado de machismo es el que en el 47 ponen el voto femenino. Pero, no, pero por supuesto, aparte el peronismo puede, por su misma dinámica, sí, tiene dinámica. Como una acción por parte de las mujeres que es muy fuerte. Si vos mirás la historia del radicalismo, con mujeres brillantes como ha tenido y tiene, la situación opresiva para las mujeres es muy grande, ojo. No me digas esto. No tienen la capacidad de rebelión de... ¿Qué? No me digas esto, Luisa. No, pero bueno, pero vienen del... O Carrió misma, vienen, son un pan radicalismo por ahí que estalló. Pero cuando vos ves ese pan radicalismo, está liderado por mujeres. Sí, mayoritariamente. Te voy a dar la razón, porque son más presentables que Ricardo Alfonsín o alguno de esos. Y se tienen que rebelar y se tienen que ir, ¿entendés? Porque no les dan lugar, esa es la realidad. En cambio vos ves que el peronismo está allá, qué sé yo, pero las mujeres mantienen su lugar. Yo las veo como que aparte van y discuten y pelean, y el peronismo banca, tiene una cintura política que banca. Sí, de hecho llevamos la... O sea, yo que soy peronista, llevamos la primera mujer a la presidencia después de Isabel, ¿no? Que bueno, fue... Isabel era... Pero no, bueno, primero que Isabel llegó, o sea, nos guste o no nos guste, fue la primera. Sí, está bien, pero llega, es así, no llega... Tipo, no, mira, hay que, no llega por... Pero fue la... Pero había que... Y bueno, llega porque se sabía que Perón no daba, y eso también fue... No, pero una pena que no se haya podido. Claro, pero lo de Cristina, más allá de las críticas que uno no, pueda Cristina hacer, es una dirigente, por supuesto. Obviamente, es brillante. Para mí me parece. Hoy jodía con mi mujer del video de Donald Trump y los Simpsons. Y entonces digo, está todo armado. ¿No te das cuenta que el tipo hace los mismos gestos que los Simpsons hace 16 años atrás? O sea, está armado. Y me decía, qué lástima. Me dice, qué pena darte cuenta que. La política se maneja de esta manera. Bueno, la única que improvisa para mí, digamos, no improvisa, sino que hace política de verdad, es Cristina, que puede hablar 3 horas. Yo no lo veo a Macri hablando 3 horas. No, se duerme. ¿Tienes? No, pero no entiende, no la entiende, no entiende, no puede leer, o sea, no sabe leer. No, pero aparte, qué sé yo. Nadie le pide el título, nadie le pide el título. Cuando se fue a entrevistar con las dos veces que se fue a entrevistar con el que hace ahora papá. Sí, pero me daba risa porque yo me imaginaba, yo, ¿qué podés hablar con Macri? Yo creo que de boca, no sé si él está enojado o no con el papá, o si el papá está enojado con él, no tengo la menor idea, sinceramente. Pero yo digo, ¿de qué podés hablar con él? Yo creo que le interesan las minas, los autos y el fútbol. No sé si hay otra cosa en su horizonte que lo movilice. ¿Entendés? El dinero. Porque realmente el dinero. Le gusta. ¿Qué concepto? El dinero, no te olvides que es cosas de su vida privada. Pero, qué sé yo, con el Papa Francisco no creo que ese sea el tema central. De minas no creo que hable con el Papa. ¿Con qué? Por eso, tampoco. Bueno. Ya se reduce, le quedó el fútbol. Se reduce, le quedó el fútbol y nada más. Se queda el fútbol y ahí, ¿qué van a hacer? Porque ¿qué más le puede hablar? De auto tampoco, porque con el Papa Móvil no va muy rápido. No va muy rápido. Claro. no, no da, se yo le creo cierra. Que ese fue el problema. Se le cierra. Estamos hablando con... Porque, qué sé yo, Pino Solana, ¿cuánto tiempo estuvo con Johnny Ojo y por eso sí pasa? Estuvo, no sé, yo no sé si Pino es tan católico, ¿entendés? Pero qué sé. Claro, por lo menos... Bueno, con Pino podés hablar de 1500 cosas y que es un ser fascinante, ¿entendés? Sí, o sea, y usa polera y esas cosas. Exactamente. Fernanda, estamos hablando con Fernanda Gil Lozano, diputada de Por la Sur. La verdad, nos gusta mucho hablar contigo. Sos muy divertida. Sí, sos muy divertida, la verdad. Y te vamos a convencer y te vamos a convencer. Sí, dale. ¿Eh? Soy inmune, no te dan problema. Conmigo estoy goleada. Dale, listo. Fernanda, te volvemos a molestar en algún momento donde más haga alguna estupidez como la que hizo de no pagarte. Y, por ejemplo, y bueno, vamos a volver a hablar contigo, ¿sí? Cómo no, cuando quieras, no es problema. Te mandamos un abrazo grande y nos vemos en una charla personal, seguramente. Seguramente. Dale, un abrazo. Adiós. Hasta luego. Fernanda Gil Lozano, diputada de Por la Sur en Salgan el Sol, y quiero pasar un chivo. Bueno, ¿no? Dale. El viernes 18 de noviembre a las 23 horas va a haber una Rebel Jam acá. Que no es este viernes, sino es el próximo. Es el próximo. Sí. La fábrica festeja 6 años de la Rebel. Sí. Y artistas invitados está Gaspar Om y Killion Banda y San Sanatero. ¿Son Sanatero o San Sanatero? San Sanatero. San Sanatero, así es. Bueno, sí. Acá en casa del... Son Sanatero porque tiene que ver con el son. O soy Sanatero. No, son. Bueno, ese dice son. Ahí dice son, es una son. O. Son Sanatero. No tengo los anteojos, no veo nada. Yo sí. Así que en Espacio Cultural Casa del Pueblo, en Sarmiento 1710, en Lanús Este, vamos a festejar. Y destacamos una cuestión que desde hace 6 años los chicos de la Rebel, Facu, vienen llevando adelante. Uh-huh. Este es un lugar que le abre las puertas a las bandas para que toquen gratis. Sin costo. Sí, gratis, sin el sonido lo pone costo. En la casa. Exacto, para que los chicos, los artistas del sur, del Gran Buenos Aires, uh-huh, o de donde quieran venir, sepan que aquí tienen un lugar para exponer su arte sin costo. Basta de pagar por tocar, y hay muy buenos músicos, han surgido de aquí grandes valores desde hace 6 años que vienen remándola. Gaspar Om y Quilón Banda y Son Sanatero van a ser los protagonistas de lo que va a suceder. No este viernes, sino el próximo. El próximo, que va a estar muy bueno y se lo recomiendo que vengan. Así que bueno, vamos a escuchar un temita y continuamos a Gringo. Ah, dale, exactamente. Gringo, Gringo. We'll be right back. espantanés. Aquí hay uno, Crusty, tómalo. Dame. Este espantanés. ¿Dónde había? Se lo robé a Ken Brockman. No, perfecto. ¿Ya lo había tocado? No. Bien hecho, muchacho. ¿Cómo te llamas? Soy Bart Simpson. Yo te salvé de la cárcel. Y te reuní con tu padre perdido. No sé. Yo salvé tu carrera, viejo. ¿Recuerdas el especial de regreso? Oh, bueno, sí. ¿Qué me has dado últimamente? Tu panda, Ness. Nunca lo olvidaré, muchacho. Some call it chopping by the rock. Continuamos en la recta final de Salgan al Sol. Un gran programa tuvimos hoy, ¿eh? Y tenemos un mensaje de un oyente, sí, Débora. Tenemos a Emma, que nos dejó un mensaje porque ya estaba escuchando lo que estábamos diciendo. Y dice que en el encuentro de Rosario de Mujeres, una maestra lloró ante la disyuntiva de sacar de su magro sueldo para dar de comer a sus alumnos y a sus hijos. Deja el otro mensaje, otra maestra cordobesa que tiene a sus alumnos con hambre y estiran la merienda del viernes porque el fin de semana los chicos no comen en su casa. Es verdad. Y, ahí en sí. No, y dice, dale. Bueno, creo que la realidad nos va a pasar por arriba, el interior está sufriendo las políticas de Macri y eso no se está viendo y todavía no reaccionan. Bueno, sí. Pero eso es un problema de los medios, ¿no? Que es el gran fracaso de lo que pasó en la elección de Estados Unidos, ¿no? Que los medios no han logrado torcer. La digamos, semana pasada tuvimos la posibilidad de hablar con Mempo Giardinelli. Sí. Gran entrevista, la recomiendo. Que él hablaba puntualmente, no de lo que efectivamente hacen los tipos que hacen lo que hacen, porque es casi hasta natural. Sí, el alacrán pica a la rana en medio del río, es la naturaleza. El problema es el fracaso de las fuerzas democráticas que no han podido llevar adelante, no hemos podido llevar adelante a lo que verdaderamente aspiramos. Mencionamos a Córdoba. En Córdoba hace muchísimos años que existe un programa que se llama PyCor, que es el programa que le permite a los chicos morfar en el colegio, que durante momentos muy complejos de la crisis del 2001-2002 que hemos vivido, fue un paliativo. La verdad es que después fue discontinuado. Se fueron al carajo, okay. Lamentablemente, como sucede también en las escuelas de la provincia de Buenos Aires hoy. Exacto. O incluso en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, donde hoy un chico de 4 años que va al jardín de infantes come 4 veces por día harinas. Sí. 4 veces por semana harinas. Sí. No sí, hay frutas, hidrato de carbono, no hay leche, no hay. Cuando vos comés mucha harina. Ciudad de Buenos Aires. Sí, a mí lo que me sorprende es que por un lado te ponen a Facundo Manes hablándote de las ventajas de tener un cerebro bien desarrollado, con buena alimentación y todo lo que vos podés necesitar. Como candidato de Vidal, ¿no? Parece. Aparentemente va a ser candidato también, así que me sorprende otro que outsider. Siga. El discurso, exactamente, me preocupa el marketing, el discurso, y siguen con lo mismo. Y lo que veo, perdóname, Manes no sigue el discurso, es lo que él verdaderamente no es piensa. Es él, su discurso. Exacto. O sea, él habla desde su panza llena, no, él habla política. De las necesidades alimenticias de un chico, y me parece bien que lo haga. Lo que pasa es que tenés dentro del mismo espacio a gente que te fomenta, al doctor Albino, que está recibiendo importantes sumas de dinero de fundaciones muy importantes del mundo, para decir que viene a paliar el hambre, que él viene a sacar el hambre de la Argentina con su fundación, y en realidad todavía no conozco a nadie que haya salido de la pobreza gracias a su fundación, excepto él. Entonces, a mí me parece que más allá del ONGismo, más allá del voluntarismo y del discurso, la gente tiene que empezar también a tomar conciencia de que no podés guiarte solo por el discurso, que hacen falta política, y lo que no estoy viendo yo son definiciones políticas. Y a mí lo que me preocupa es esta sanata permanente de los políticos que están haciendo una especie de curso de autoayuda, si se quiere, de reunirse a charlar en el café y vamos a hablar de lo mal que estamos. Está bien, todo bien. Pero yo quiero que alguien venga y me diga, mira, tengo esta propuesta, no me importa, es una estupidez rotunda. Como por ejemplo Rodríguez A, al que no soporto, no me lo banco, no me parece la mejor de las opciones, pero el tipo es el único en 11 meses que trajo una discusión política. Quiero separarme, quiero escindirme, quiero hacer yo la recaudación y pasársela a la nación, la parte que le corresponde, en lugar de que la nación me pase cuando se le da la gana la plata. Está hablando de federalismo, te está hablando de coparticipación, te está hablando de un montón de cosas que están en discusión y que deberían estar en discusión. Entonces, más allá de que sea una propuesta que los medios enseguida salieron a ningunear y decir, jaja, se quiere independizar, cuando vos lees lo que dice, no dijo que se quería independizar. No. Lo que él dice es otra cosa. Y la clase política incluso salió a ningunearlo. Entonces me parece que cuando hay una propuesta política, por más que a vos te parezca discutible, estúpida, irracional, llamalo como quieras, pero es una propuesta política. El resto me está diciendo que estamos mal, que vamos a chocar la cabecita, que nos vamos a hundir, que estamos en el Titanic y sí, que no hay solución. Estamos esperando el final para recién ahí. O lo que es peor, me están diciendo, unite al que hoy le vota todo en el Congreso para ir contra el que está gobernando. Entonces me estás diciendo, unite al enemigo para vencer al enemigo. ¿Qué me estás diciendo? Que me convierta yo en cómplice. Hay, además, ahora que mencionabas esto, San Luis, Córdoba y Santa Fe se llegaron a la Suprema Corte por esta cuestión de la coparticipación. Sí. A San Luis, obviamente, no le resolvieron la cuestión. Obviamente. A Córdoba hace, ¿cuánto? 10 días. Mauricio a abrazarse con Schiaretti y a bailar la fiesta del maní. Yo tuve la suerte de estar en San Luis y la verdad que es otro país. Está bien, son pocos habitantes. Ahora, tiene mucha la misma población que Lanús. Por eso, entonces, independientemente con un presupuesto de la provincia. O sea, vos vas y decís, está todo limpio, sí, está bien. Pero bueno. Igual, más allá de eso, la Suprema Corte la resuelve que cuestiones algún... que electoralmente terminan siendo decisivas y fundamentales, porque no es lo mismo Córdoba y Santa Fe que San Luis, porque San Luis, el peso electoral no es el mismo, pero el peso legal sí es el mismo. Si vos decidís por argumentos, ¿por qué San Luis no tiene una resolución favorable en la Suprema Corte y si la tiene Córdoba o si la tiene Santa Fe? Exacto. Bueno, eso es un problema, pues es un problema institucional. Bueno. Ahora, no, bueno, me parece a mí que el problema institucional se podría llegar a solucionar en lo que decía Mempo, ¿no? En el manifiesto argentino, donde vos tenés una reforma constitucional, donde realmente discutamos de fondo cuál es el diseño institucional que mejor nos conviene a nosotros. Bueno, ahí tenés. El manifiesto argentino son intelectuales donde hacen política, pero no han estado dentro de la política. Mempo no tuvo nunca un cargo, por ejemplo. Sin embargo, vos lo escuchás hablar y decís, yo quiero que te presentes, yo te quiero votar, porque tiene una propuesta política, más allá de que discutamos si es buena, mala, más o menos, mediocre, lo que vos quieras. Pero tiene una propuesta política, y yo estoy viendo que los que están en política, los que son diputados, los que son senadores, a mí realmente me sorprende la pasividad que están teniendo. No solamente lo del Frente para la Victoria, estoy hablando de todos los políticos. Incluso, ya viste recién, estuvimos hablando con alguien del Frente Renovador, donde su propio jefe le niega el sueldo. O sea, estamos al horno. A mí me sorprendió eso, yo no puedo creer cómo a mí, si yo soy integrante del Frente Renovador y me vota ahí, yo me voy. Y lo que pasa a es que me vos pasa, te vas, ¿a dónde saber, te vas? No importa dónde, pero yo con ese tipo no puedo estar más. Y pero tenés que armar otra cosa. Bueno, pero tenés que ir buscando camino. Porque están implosionando la política y es lo que no se están dando cuenta. Están actuando y están fomentando la antipolítica. Es el discurso antipolítica, que es muy político. Lo que están haciendo es justamente política, pero de la mala. Es decir, están ninguneando la política, están poniendo a todos los ciudadanos a ser títeres de los poderes de turno y van a ir, como decíamos al principio, y a dos partidos que en realidad son y los este mismos. Discurso, este discurso de la antipolítica viene de hace de que está el kirchnerismo, ¿no? Entonces, no, es no nos sorprende. No, es más viejo, pero es previo, previo. Es previo, obviamente, pero... Vote a Clemente porque no tiene más. Exactamente, pero la, el discurso antipolítica tiene un emergente acá en Argentina, que es Macri, y el discurso antipolítico también tiene un emergente, porque Trump no es, más allá de un outsider, es la emergencia, o sea, lo votan los mismos tipos que están cansados de sí, que es la manera de imponer que ha habido justamente exactamente problema. O sea, emergen tipos que son antisistemas, claro, porque para jugar en el sistema, o sea, es una cosa tremenda, porque es lo mismo, a mí no me gusta el ajedrez y me pones a jugar al ajedrez y encima le hago creer al tipo que va a jugar al ajedrez, que no tiene ni idea, que él puede jugar ese juego como si fuera un experto. Entonces ahí es donde está el problema. Yo hoy escuchaba a nuestro ex candidato a presidente hablar de que la gente en Estados Unidos había votado contra el establishment. Sí. Y escúchame, si votó contra el establishment, ¿por qué votó al jefe de una corporación? Es una definición política y me está dando alguien que es político una definición que en sí misma es una contradicción. Uh-huh. Entonces vos tenés que ir un poco más allá de ese análisis. Vos no me podés decir, uy, sí, la gente estaba cansada y por eso votó otra cosa. Sí, capo, ya sé, a vos tampoco te votaron, porque supuestamente eras lo mismo y querían un cambio. Entonces tenés que empezar a pensar la política desde la política y no solamente desde el eslogan de campaña. O sea, yo lo que veo y a mí lo que realmente me tiene preocupada es que veo que los políticos no están haciendo política. Se conforman con lo que dicen, lo que viene de afuera y el zócalo de TN. Y te hablan de eso todo el día. Es que creo que tampoco, más allá de que coincido con esto, no están haciendo política, y tenés razón, porque la política es mala palabra, tampoco están haciendo el eslogan correcto. Y encima no, se equivocan, eso es lo peor. Tampoco están haciendo el eslogan correcto. Eso es lo peor. Tampoco no, están haciendo el eslogan correcto. No saben, no saben leer a lo que nosotros nos gustaría. Es como el chiste que hace Adrián Stoppelman. Boludo, militamos así hoy. Y sí, pero... bueno, está bien, pero ver, más allá de eso... Antes que no Macri, fuimos, yo sí, también te milito así. Pero ese es el tema, te pusieron tres claro, candidatos que los tenía no, la embajada no puestos no y te pudimos, dijeron, tenés que elegir entre estos tres. Y cualquiera de los tres que saliera, cuando vos agarras, y yo en mi blog había analizado el discurso de los tres, de cuáles eran las propuestas económicas, los tres te decían lo mismo: bajar retenciones, liberar el cepo y ayudar a las economías regionales sacándoles las retenciones. Ya vimos, qué? Lo acaba de hacer Macri, le sacó a las economías regionales las retenciones y ya ves que se están hundiendo. Y no solamente se están hundiendo, sino que las está hundiendo más rápido, dejando, por ejemplo, sacándole presupuesto al INTA, uh-huh, le está, porque la crisis, entonces tenemos que sacar presupuesto del INTA, no están tirando los misiles antigranizo y hoy cayó una granizada tremenda en Río Negro, que sabes cuánto vas a pagar la ciruela y el durazno este año. Hace tres días, que el Ministerio de Producción no funciona, porque los funcionarios están de retiro en Chascomús. Tres días de retiro espiritual. Hace tres días. Bueno, y entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Pero esto se soluciona fácil. Yo entiendo que ellos lo hagan. Ahora, ¿cómo puede ser que me lo digas vos y que esto no esté? Esto no está en un programa de televisión, que esto no está en el discurso de los políticos quejándose y llamando, che, una interpelación, vení, ¿cómo que tenés tres días frenado el ministerio? Bueno, esto es lo que iba a hablar con Moca, que al final no pudo salir, pero iba a hablar de esto, de cómo... Vos sabés, te lo digo, mirá, y esto lo digo con vergüenza, Yo soy habitante de la ciudad de Buenos Aires, estoy empadronado en la ciudad de Buenos Aires, Nito, cruzamos el Riachuelo, obvio. Vos sabés que yo, hoy, 9 de noviembre del 2016, un tipo que lee 14 diarios por día, me enteré quién es la tercera senadora de la ciudad de Buenos Aires, por la ciudad de Buenos Aires en el Senado. Si yo te digo Marta Varela. ¿Quién es? Tengo ni idea. ¿Podés creer que esa mina me está representando a mí en el Congreso? No, la verdad que no, porque no la conozco. No sé quién es. Pero lo digo con vergüenza. Lo digo con mucho pudor. Soy un tipo informado. Claro, pero te escondes. Me enteré hoy. Bueno, hoy googleé quiénes son los tres senadores por por los distritos porque quería hacer un chiste. Es mucho más grave la cuestión porque supuestamente la era de la información. Y el PRO, obviamente, porque el PRO es mayoría, entró Pinedo y entró esa serie. Obviamente, pero vos tenés una movida en que. Y en la era de la información de vos tenés acceso a 14 diarios sin tener que ir a comprarlos. Porque no te dicen cómo pensar, sino en qué. En qué pensar. Exactamente. Es una cuestión, no es una boludez, pero en realidad lo que están haciendo es trabajar sobre tu desinformación y no sobre lo que realmente te importa a vos como ciudadano. Así que bueno, vamos a dar por concluido este programa. Este envío. En realidad queríamos seguir discutiendo. Sí, esa es la verdad. Pero yo quiero seguir discutiendo, me quiero quedar acá durante 3 días. Bueno, quédate. Vamos a discutir todo el tiempo. Vamos a hacer una cosa, porque nos sigue ahora Trincheta Ramone con sus secuaces en la selección musical de la fábrica. Hoy es miércoles, hay concert, vuelve el elenco estable, Sarmiento 1710. Vénganse a cortar la semana porque hoy vuelven los pibes. Martín, Pablo, Ezequiel y no importa, ahora me acuerdo. Alguien más. Con el elenco está. Ezequiel, Pablo, Martín y Raúl. Y Raúl. Raúl. Ahí está. Así que bueno, vamos Vénganse, dense a dar una vuelta. A pasarla bien un rato. Hay que reírse y hay que fumársela también, un poco. Así que no bueno, sé, Débora hoy tiene un día. Tuvo una semana, Débora. Mamá. Pues venía picante. El lunes. Digo, bueno, vamos a llamarla por lo menos. El lunes le digo. Gil Lozano para que le pegue. El lunes le digo. La semana que viene te lo traigo a Val Medina. El lunes le digo, ¿cómo estás? De mal humor, me dijo. Así arranqué la semana. Así que bueno. Empezamos. Gracias, Lucho Portillo, Lucho. La operación técnica y puesta en el aire. Nos encontramos el próximo miércoles. Débora, Gustavo, Marcelo. Hemos hecho lo que pudimos. Bye. Chao. Gracias, chao.